Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Cómo has pasado el día del libro? Muy bien. Escribiendo, como debe ser. Escribiendo. Escribiendo. ¿No has abierto hoy ningún libro para leer? Muchos, ¿verdad? Eso es lo que se debería hacer todos los días, ¿verdad? Sí. Abrir cuando menos un libro. Por desgracia a veces leo mucho. Tengo la suerte y la fortuna de poder leer mucho y de tener que leer mucho para trabajar. Leo menos para disfrutar a veces, únicamente por devoción, ¿no? Eso no quiere decir que lo que lea no me interese y no me apasione, por supuesto que sí, pero pese a ello la lectura es es uno de esos privilegios que tiene el ser humano de poner en práctica y yo creo que además las encuestas que hoy se han publicado en algunos medios sobre los hábitos de lectura en nuestro país, hombre, queda muchísimo camino por recorrer, pero se está mejorando, bastante. Creo que los datos podrían haber sido más negativos. Sigue habiendo un 40% de población que prácticamente no lee nunca. Pero es que hay un 40% de población que lee con relativa frecuencia o con mucha frecuencia. Y antaño, esa población que leía mucho o con bastante frecuencia no llegaba al 20%. Y ahora mismo es mayor. Lo que demuestra además, había un dato en las encuestas que hoy se publicaban que a mí me ha congratulado mucho. Y es que esa población es joven. Eso quiere decir que hay lectores para mucho tiempo. Y que esa modificación en las encuestas la han provocado precisamente la población joven de 24, 28 años, que son los que ahora mismo más están leyendo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. En esto de la lectura está Carlos Ruiz Zafón, ¿verdad? Con 7 millones de libros vendidos de La Sombra del Viento y luego todos los demás, ¿no? Sí, a ver, que estoy aquí comiendo esto que nos han regalado los oyentes asturianos. ¿Qué traje? Qué práctico eres, ¿eh? Qué práctico. Sí, oye, muchas gracias porque, bueno, está muy bien esto. Que sí. Y, bueno, es verdad. Aquí hay algo importante. Es que empieza a ver no solamente Ruiz Zafón. Empieza a ver un número considerable de escritores españoles que venden en todo el mundo millones de libros. O cientos de miles de libros. Puede que sean pocos, pero existen. Hace 40, 50 años no había. Desde luego, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bruno, de que el índice de lectura en España aumenta. Es algo visible en las calles. Es decir, basta con ir en el transporte público para ver si la gente lee. Lo de Echegaray y de Jacinto Benavente no te lo terminas de creer tú. Yo nunca me lo he creído, ya sabes. Pero de todas maneras, la famosa frase de Azaña de que si alguien quiere guardar un secreto en España, lo único que tiene que hacer es guardarla escribiendo un libro. Bueno, pues publicarla en un libro. Ya afortunadamente yo creo que ha desaparecido. La gente lee bastante. Es cierto que no tenemos los índices de lectura de algunos países del norte de Europa, normalmente, pero también es cierto que tenemos un clima que también ayuda a hacer otro tipo de actividades. Qué gran orador, don Manuel Azaña, ¿eh? Qué gran orador. Pero la verdad es que en eso, afortunadamente, España ha cambiado lo suficiente para no ser reconocible. ¿Y cómo se odiaban Niceto Alcalá Zamora y él? ¿Cómo se odiaba todo el mundo en España en el siglo XX? Qué pena, qué pena, qué brillantes parlamentarios, qué grandes. Llegamos como acabamos. Sí, señor. ¿Qué tal don Jesús Callejo? Recién llegado de Asturias. Iba a decir que también Robespierre era un gran. Robespierre también, sí. Pero Fouché ya le cortó. Bueno, en fin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿te han pasado bien en Asturias? Sí, pero ha pasado fenomenal, como siempre. Viene aquí con el título campeón de fútbol. Bolín de la guerra. Bueno, la verdad es que me retaron y tuve que probar mis habilidades de estas ancestrales, ¿no? Porque la verdad es que esto es como montar en bici, no se olvida, ¿no? Y fíjate que hacía años que no jugaba al futbolín. Pero bueno, sí, se quedaron sorprendidos un poco. Y te dieron de no premio. No tanto por mis méritos, sino por ver los deméritos de los demás, ¿no? Pero bien, bien, la verdad que encantador. Estuve allí presentando la breve historia de la brujería en el Corte Inglés de Gijón. Y, por supuesto, manda muchísimos recuerdos, ¿no? Todo el grupo Rosaventero de Asturias ahí con Carmen Blanco a la cabeza, con Álvaro, con Sonia, con Pasi, con Xavi, en fin. Todo el grupo. Y aquí, pues con unas marañueles para probarlas todos. Sí. Le hemos pillado aquí al pobre Carlos masticando y tragando. Vamos a decir que las estamos tomando con agua, ¿eh? Casi a palo seco y... Densos. Está muy bien. Unos bollos típicos de Candás. De Candás, sí. La que estuve... Bueno, yo con Coca-Cola. Y es el mejor medicamento que hay, ya luego comentaremos luego. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, además viendo, fíjate, dos cosas típicas de Candás, dentro de lo que a toda la gente que le gusta las rutas mágicas, ¿no? Como es el Cristo de Candás, en fin, esa aparición en los mares de Irlanda en el siglo XVI, y después el pleito de los delfines que tuvo lugar en los mares de Candás, que algún día contaremos, ¿no? Porque incluso tiene ahí un monumento en una de las plazas de esta localidad, y que es curiosísimo, porque forma un poco parte de este folclore, pero folclore histórico, porque está recogido por algunos cronistas. Sí. Así que ya tengo muchos recuerdos de todos los asturianos y una vez más pues me sentí allí como en casa. Sí, señor. Pues tenemos muy buena audiencia en Asturias, en Candás, me acuerdo de Falín. Falín, el taxista de Candás, que nos escuchaba en los tiempos de turno de noche, que era un clásico de las llamadas. Y bueno, pues sí que es verdad que es una maravilla. En Candás hay unas sardinadas tremendas, ¿eh? Tú comes unas sardinas en Candás. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos muchos asuntos para comentar. Por ejemplo, hombre, lo de Eric Pondaniken, así que es más liviano. ¿Qué pasa? Que le hacen falta 2 millones y pico de euros. 2 millones y medio de euros para mantener a flote el parque temático que él creó, pues no hace demasiado tiempo, hace un par de años, 3 años, va para de 3 años, pero que empezó con las mejores previsiones. Se pensaba que iban a acudir 500.000 visitantes al año, y es verdad que al principio pues más o menos estaban en esas cifras, pero ha ido bajando. Este parque en Interlaken, en Suiza, en una de las partes más turísticas de Suiza, se invirtió muchísimo dinero. De hecho, él consiguió, gracias a su persuasión, en fin, a sus dotes, consiguió que inversores privados pues llegaran a invertir 53 millones de euros, que eran los necesarios para construir este parque temático. Estamos hablando del Parque del Misterio, el Mystery Park, también lo llaman Danikelandia, ¿no? Popularmente. Danikelandia, sí. Y en principio, pues fíjate, había firmas tan prestigiosas como la Coca-Cola, como Sony, como Fujitsu Siemens, o sea, grandes empresas detrás de este proyecto, pero en fin, los datos económicos pues no son tan satisfactorios como se pensaba en un primer momento. Y el hecho es que ahora mismo esta especie de filón que se supone que iba a ser el parque temático pues está decayendo. Se necesita urgentemente esos 2 millones y medio de euros para mantener, ya digo, un poco a flote este parque, porque si no, irremediablemente se va al cierre, ¿no?, y a la bancarrota. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sabemos, pero el hecho es que hay un dato ahora muy preocupante, sobre todo para Daniken y sus socios. Las acciones, cuando se abre este parque, llegan a cotizar, en el 2004, llegan a cotizar a casi 13 euros. Actualmente, ahora, con los visitantes bajo mínimo, las acciones están a solo 1,6 euros. O sea, de 13 a 1,6. Yo creo que este es un dato bastante significativo, preocupante. Bueno, que han perdido casi el 90% de la inversión. Exacto, sí, porque de alguna forma la bolsa es un baremo económico de una empresa, ¿no?, como esta, que también cotiza en bolsa allí en Suiza. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no ofrece grandes atracciones? ¿La gente, hombre, no muestra interés por...? Claro, a priori sí, porque fíjate que de hecho le llaman Las Vegas Paranormal, el parque de Danikelandia. Las Vegas Paranormal. Sí, pero porque se ha convertido... No sé, claro, si ese es el mejor, ¿verdad? No, exactamente, no es un buen eslogan, porque se ha convertido más que en lo lúdico del misterio, se ha convertido pues en un gran negocio pues para sacar dividendos, sobre todo las grandes empresas que están allí financiándolo, ¿no? Son los sponsors. Pero bueno, fíjate que en Danikelandia hay réplicas de la pirámide de Keops, hay una réplica del castillo de Chichen Itza, en fin, entre otros monumentos, está también una reproducción de las pistas de Nazca. A priori hay cosas como muy atractivas para que vayas allí, pero yo no he estado, yo pienso ir, si no lo cierran, el próximo año, pero sí da la impresión, por la gente que ha estado, por ejemplo, uno de ellos es nuestro amigo Pablo Villarrubia, comenta que hay como demasiado mercantilismo, es decir, que a la hora de la verdad el misterio es como un reclamo, pero una vez que estás allí te fríen a todo tipo de, casi de impuestos, ¿no? Desde el momento que pagas la entrada, que creo que es abusiva, a cualquier comida, cualquier atracción que vayas, también te la cobran, es decir, que llega un momento en que parece que es bastante asfixiante, y posiblemente ahí hayan pecado de ambiciosos, o posiblemente que las empresas pues veían que esto sí que era Las Vegas, ¿no?, Las Vegas Paranormal, y se han dado cuenta que la gente no es tan idiota cuando va allí, ¿no? Claro. Y ese es el hecho. Entonces, bueno, hay incluso otro eslogan, uno que ha establecido Antoine Basel-Farlen, de la Academia Suiza de Ciencias, que ha denominado Danikelandia como el Chernóbil cultural. Entonces, visto un poco la decadencia, bueno, tampoco, que está teniendo. Tampoco vamos a llegar a eso. También se ha pasado, ¿no? Pero no, bueno, pero yo creo que son eslogan bastante significativos para darnos cuenta de que, en fin, que la compañía que explota el parque ha pedido a la justicia suiza, ¿no?, una protección frente a los acreedores, porque los acreedores parece que no están como demasiado activos, demasiado virulentos, hasta que los accionistas se pronuncien en mayo, en el mes de mayo, sobre la posible reestructuración. En mayo, parece que esa junta universal va a ser decisiva para saber si van a continuar o si no, se van a cerrar definitivamente. Bueno, mientras tanto, Daniken, el famoso autor del Oro de los Dioses, pues se podría decir, ¿no?, que yo creo que está mirando al cielo a ver si algo de ese Oro de los Dioses cae y puede seguir adelante con ese parque temático, que en el fondo es un poco un sueño. ¿Cuántos años puede tener Daniken? 60 y tantos, sí, no sé exactamente ahora cuántos, pero pasa ya de los 60. 60 y tantos, 40 millones de libros vendidos. Estaba pensando en la cifra ahora mismo, que es la misma que lleva un solo libro. Claro, estamos hablando... Código Da Vinci, no, yo creo que incluso 60 millones de libros, sí, se habla. O sea, que lo que pasa es que son 20 títulos, claro, importantes. Pero posiblemente parte de los errores de Daniken es haber acudido a los temas que a él le hicieron popular. Sí. Pero eso no quiere decir que sean los temas que ya interesen tanto a la población que pueda existir. Es decir, posiblemente fue excesivamente personalista lo que exponía y lo que expone y lo que ofrece en su Mystery Park. Porque los intereses, el divertimento, que también es lo que busca la gente en este tipo de parques, todos son temáticos, pero todos en el fondo tienen un objetivo, que es divertir y entretener. Evidentemente, no, ganar dinero es el objetivo fundamental, ¿no? El hecho de que haya visitantes, pero no ganen dinero, también me dice algo positivo sobre quienes están yendo a ese parque. Pues me está diciendo algo positivo y quizá les está dando una lectura de cómo hay que actuar en el futuro, que es lo que decías hace un momento. Pero posiblemente, ¿por qué no adentrarse en misterios templarios, en misterios que ahora mismo están tan en cátaros, en otro tipo de temas? Es decir, Daniken ha hecho el parque que él hubiera gustado ver en 1970, no en el año 2000. Claro. El parque con los restos arqueológicos que él soñaba, sí, las pirámides son fascinantes, pero es que quien se puede ir a Suiza a ver las pirámides, claro, se va a Egipto a ver las de verdad. Y que la globalización la ha matado a Daniken. Claro, que ha pasado. Es cierto, claro, que la gente no va todavía por a Pasco o a Namadol, pero con esa opción. Claro. Pero quizás eso es lo que tiene que hacer. Ir a cosas más especiales, más sorprendentes. Del cosmos, efectivamente. Del espacio, sí. Que no haber hecho tan personalista, no haber hecho tan Danikenlandia y sí el Mystery Park. No, posiblemente esa sea la... Bueno, yo no se lo puedo contar a Daniken porque no tengo a mano el teléfono ni tengo un intercambio de ideas fluido con él, ¿no? Pero como persona inteligente que supongo que deducirá que por ahí tienen que ir los pasos, creo yo, ¿no? Porque yo creo que como idea es magnífica, ¿no? Y aquí lo celebramos. Yo creo que sí, yo creo que era una cosa común, que provocaba mucha ilusión, ¿no? Sí, y iba a ser algo bonito y además incluso se va de centro de interpretación para los misterios. Sí, y lo hay, lo que ocurre que... no se ha planteado bien. No, efectivamente, porque se ha planteado algo que podría ser, vamos a estudiar la obra de Erich von Daniken. No, vamos a estudiar sobre los temas que él también ha tocado y que otros muchos autores también, ¿no? Y eso nos vuelve a hablar de lo personalizado que estaba, sí, eso. Y Daniken, efectivamente, sí ha sido un personaje muy conocido, sí ha sido muy popular, pero tampoco tenemos que engañarnos. Es un personaje de antes, es un personaje del ayer, que no vende libros como antaño, que ha vendido muchísimo, pero que si ahora preguntamos a esos lectores de los que antes hablábamos, sí, por Erich von Daniken, nos dicen que sí es alguna marca de cerveza, ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, pues ahí está, en Interlaken, el centro este temático del misterio, montado, creado a imagen y semejanza de Erich von Daniken, y que anda de capa caída. Así que si podéis acudir a Suiza... Que vayan cuanto antes. Que vayan cuanto antes, que a lo mejor tenemos que cerrar por vacaciones. Bueno, Carlos, en todo caso, si conseguimos dentro de unos años viajar al futuro, a lo mejor también podemos pensar en viajar al pasado. O sea, que los que en 2050 se planteen un viaje turístico, pues decir, pues vamos a ver cómo era el parque temático de Erich von Daniken antes de que lo cerrasen. Sí, efectivamente. Bueno, además acabas de decir una... Como esta es una de las noticias, iba a decir reiteradas, ¿no? Pero aparece que con cierta frecuencia, sí, en siempre, función... siempre hay un ruso haciendo algo. De un investigador que ha hecho algo, y algo novedoso, para intentar dar un pasito más en la posibilidad de realizar viajes en el tiempo. Primera diferencia, no es lo mismo viajar en el tiempo que viajar al futuro o al pasado, son cosas diferentes. Técnica y teóricamente, técnica no, pero teóricamente el viaje al futuro ya existe. Si se podría, o sea, se sabe cómo se podría hacer. Eso no quiere decir que se pueda hacer un viaje en el tiempo, quiere decir que puede viajar al futuro. Es lo que ocurre en el planeta de los simios. Si una nave acelera a velocidad de la luz y viaja durante años, cuando regresa al punto de partida, el tiempo ha corrido de manera diferente para los astronautas que para el planeta. Bueno, pues eso es la base, está en la base de la teoría de la relatividad de Einstein desde 1905, con lo cual ahí no habría un misterio. Lo que no tenemos son máquinas, obviamente, capaces de viajar a la velocidad de la luz y durante un cierto tiempo. En cualquier caso, el gran problema es el problema de la construcción de la máquina, es decir, el hacer una máquina que nos permita, de alguna manera, desplazarnos en el tiempo. En esta ocasión, la teoría, o decir, el nuevo proyecto corresponde a un físico de la Universidad de Connecticut, que se llama Roland Mayer, que ha propuesto una solución realmente novedosa sobre cómo viajar en el tiempo. Lo que propone, básicamente, Mallet, y ahora contamos algunos algunas de las otras cuatro o cinco propuestas que se han hecho en lo que llevamos de siglo XXI, pues lo que propone es construir una máquina que, a diferencia de otras muchas ideas que existen, no se basa tanto en aprovechar elementos que puedan existir en el universo, en el cosmos, luego veremos cuáles son, sino directamente en utilizar la propia ecuación de Einstein de la equivalencia entre la masa y la energía. Él lo que propone es construir, va a hacer un experimento para que, construyendo una serie de espejos y instrumentos ópticos, generar un haz de luz circulante capaz de distorsionar en sus proximidades el espacio y el tiempo. Bueno, esto es complicadísimo. Entonces, lo que le han preguntado en una entrevista a una revista científica, que es la que ha hecho la primera investigación sobre su teoría, es qué posibilidades habría de tener éxito. Dice que obviamente va a depender fundamentalmente del tiempo que se dedique, de la inversión que se haga y de los resultados de las máquinas de investigación en aceleración de partículas. Pero que él está convencido que se podría llegar a modificar lo suficiente o alterar el tiempo en la proximidad circundante del haz de luz circundante como para poder realizar un viaje espacio-temporal. ¿Eso en este siglo? Sí, dice que al ritmo que va se podría tener a lo largo del siglo XXI. Para intentar explicar un poquito la diferencia entre la teoría de Mallet, él empezó a hablar ya en los años... Lleva tiempo, ya en los años 70 iba investigando sobre gravedad cuántica y cosmología relativista, es uno de los mayores especialistas del mundo, y en el año 2000 ya hizo una propuesta bastante seria sobre la posibilidad de utilizar alguno de los diseños teóricos que él tenía como modelos para la construcción de un instrumental que permitiera viajar en el tiempo. Digamos que de los últimos intentos hay cuatro bastante conocidos. Una es la propuesta de Thorne, que es un físico norteamericano, que lo que intentaba era aprovechar los agujeros gusano que existen aparentemente en el universo. Sobre la teoría de Thorne había una variante de un australiano muy conocido, Paul Davies, que decía que la dificultad mayor que tendría la fabricación de máquinas en el tiempo para poder navegar dentro de agujeros de gusano es que necesitaría contarse con un tipo de materia, lo llamaba materia exótica, que permitiera evitar la antigravedad. Bueno, de hecho, habría que contar con antigravedad para evitar que se colapsara dentro el viajero. La verdad es que es tan complicado y exige tal cantidad de energía lo que planteaban Davies y Thorne que se ha considerado realmente muy poco probable. Sin embargo, un israelí llamado Amos Ori, que trajo la noticia de Jesús hace poco tiempo, propuso un modelo totalmente diferente, que era bastante original e ingenioso, porque lo que requería era materia normal, no hacía falta nada extraño, y es lo que decía básicamente es que se podía utilizar recreando agujeros negros en laboratorio. Bueno, todas estas teorías en suma, hay otra más de Gott, que propone una variante diferente basándose en las cuerdas cósmicas. Lo que quiero decir es que, en resumen, se está trabajando. Es decir, hay gente, por lo menos, a nivel teórico y con capacidad para desarrollarlo de manera técnica, en intentar, al menos, hacer algún tipo de máquina que nos permita viajar. Pero, ahí viene la paradoja, hay gente como Hawking, como Stephen Hawking de Cambridge, que dicen que es imposible, que existe una especie como de protección contra el viaje temporal. De manera que de alguna manera la naturaleza se las ingenia, o el cosmos, o el universo, está construido de forma que hagas lo que hagas, siempre algo lo impedirá. Que estamos poco conformes con nuestro presente y siempre soñamos con el futuro, ¿verdad? Siempre pensamos que en el futuro se debe estar mejor. Y luego el problema de las paradojas del viaje en el tiempo. Que eso se vio estudiando en los años 20. Y si yo mato a mi abuelo, ¿qué ocurre? Sí. De todas formas, el mismo Amos Ori, este científico que incluso llegó a publicar su planteamiento teórico, planteamiento teórico, ¿eh?, en la revista Nature, que eso da una carta de credibilidad muy importante, él ya planteaba cómo todas esas paradojas de las que siempre se ha hablado las solucionaba de una forma muy muy racional. Sí, por el multiverso. Porque claro, tú nunca vuelves exactamente a tu pasado, sino parecido. Claro, es decir, que él venía a decir, en pocas palabras, que estamos en un punto en el cual el planteamiento teórico definitivo ya es prácticamente absoluto. Es decir, que teóricamente comienza a no ser un problema el viaje en el tiempo, pero que claro, que queda la parte más complicada, trasladar esa teoría a la práctica y desarrollar esas máquinas y esos elementos, instrumentos capacitados como para generar claro, porque energía monstruosa que hace falta uno de los eso, uno de los problemas principales pero él hablaba de 100 años para claro, llegar es la eso. Navegación, es decir, la navegación en sentido clásico, es decir, hacia dónde te diriges, lo distorsionas solo en el lugar físico en el que te encuentras, te transportas a otro lugar de manera física, es decir, ese es el problema. Y cuando llegues, ¿a quién te presentas? ¿Y dónde llegas? Hay un caso, habéis mencionado en el caso de Carlos, cuando ha mencionado a Ronald Mallet al principio, que sí, realmente es un poco el más puntero a la hora de diseñar diseñar ya no tanto el viaje en el tiempo, sino la máquina que puede permitir ese viaje en el tiempo. Entonces, la anécdota que tiene este personaje, y además yo creo que es bastante significativo porque lo que persigue es un sueño. Él, cuando tenía 10 años, ve cómo su padre, que tenía 33 en aquel momento, muere de un infarto. Y entonces, desde ese momento, este niño, Roland Maggett, que ahora se ha convertido en uno de los principales científicos, él tuvo la obsesión de crear una máquina del tiempo para volver al pasado y advertir a su padre de los riesgos de fumar, porque en definitiva parece que fue la causa de que le diera ese infarto. Es decir, y a partir de ese momento es cuando él tiene la obsesión, empieza a leer, por supuesto, a H.G. Wells, La máquina del tiempo, y otras obras, primero de divulgación y luego ya científicas puras y duras, para llegar a esa conclusión de que él dice varias cosas interesantes, pero una de ellas es que se puede crear una máquina del tiempo que puede distorsionar el espacio y el tiempo. El problema es que para hacerlo la masa es casi infinita, es decir, exige una cantidad de masa que hoy mismo no podemos solucionar. Ese problema técnico. Y el otro es que sí se resuelve ya de una forma definitiva la paradoja del abuelo. Es decir, ¿qué pasa si vuelves al pasado y matas a tu abuelo? No, es que él dice que en el momento que tú llegas al pasado llegas a otro universo distinto. Claro, no, pues sería... Y cada decisión que tienes que tomar, se crea una bifurcación en ese universo. Así que cualquier decisión que tú tomes nunca va a afectar al universo presente. Hay una película que representa muy bien, además es un caso muy, muy parecido. Yo no recuerdo el título ahora, sí que lo protagonizaba Dennis Quaid. La película en la cual no viajaba en el tiempo exactamente, pero sí se producía... Se llamaba Interferencias, algo parecido. Sí, está muy bien. Sí, Frequency. Frequency. No es exactamente un viaje en el tiempo, pero en el fondo está hablando de lo mismo. Sí. Son dos mundos que están interconectados en dos tiempos distintos, y el viaje en el tiempo se hace a través de una emisora de radio. De radio aficionada, y como cualquier decisión que intente el hijo modificar en el padre que había fallecido con anterioridad por culpa de una enfermedad, crea además una serie de paradojas. Es verdaderamente interesante, pero realmente lo que plantea esa película además es algo de lo que se ha hablado mucho: la probabilidad de que no hayamos todavía llegado a definir de forma perfecta lo que es el tiempo, no hayamos conocido del todo ciertas particularidades del tiempo que se siguen escapando. Pero hay muchas experiencias, yo he conocido muchísimas de personas absolutamente creíbles que han vivido esas distorsiones temporales de forma absolutamente imprevista, incontrolable, pero se viven circunstancias y hechos que nos hacen pensar como que el tiempo es a veces algo que se curva y se unen los dos extremos de una forma que no podemos todavía reproducir, pero que en algún lugar de la naturaleza y en algún lugar de una futura teoría científica se podrá llegar a establecer y medir. Hasta ahora nadie ha superado el DeLorean con condensador de flujo. Sí. Pero el ejemplo más apasionante y más vivido por todos para saber que el tiempo no es una línea, no es nada absolutamente lineal, son nuestros propios sueños. Están medidos en el tiempo, sueños que a veces duran unas centésimas de segundo. Cuando nosotros recordamos, hemos vivido y sentido ese sueño que a veces ha durado días la experiencia, y sin embargo nuestra mente ha durado muchísimo menos. Posiblemente nos queda mucho por conocer del tiempo, y quizá en esos recovecos del tiempo encontremos la forma en la que sea mucho más probable poner en práctica algo que hasta ahora la ciencia no ha sido capaz de poder crear, que es la energía. Pero fijaros una cosa para novelistas: si tanto Amosori como Mayer tienen razón, en realidad viajar al pasado no tendría ningún sentido, porque nunca sería el pasado real. Claro, sería otro pasado. Bueno, pero aún así nos apuntamos. Bueno, pues hemos dejado atrás el 23 de abril. No solo Miguel de Cervantes y William Shakespeare fallecieron un 23 de abril, aunque eso también es cuestionable, claro, porque Miguel de Cervantes murió un día antes y Shakespeare pues tampoco murió el 23 de abril. Pero alguien sí murió un 23 de abril, un escritor. A ver, experto literario, Jesús Callejo, ¿alguien que murió vestido de amarillo? Bueno, con un camisón amarillo. Con un camisón amarillo. Molière. ¿Cómo murió este hombre? En el escenario. En el escenario. ¿Su obra? El enfermo imaginario. Pues eso vamos. Enfermedades imaginarias. Hombre, bueno. Digo, a ver por dónde van los tiros. ¿Cómo hilamos, bueno, Bruno? Para presentar la noticia de Bruno. Qué genio. ¿Cómo hilamos, Sí, qué nivel. Has puesto a prueba. Esto, os juro que no lo hemos preparado, Por eso mismo. Bueno, pues he hablado mucho de enfermedades imaginarias o de alguien que nos quiere hacer entender que estamos más enfermos de lo que realmente estamos. Pues la verdad es que ha sido una semana muy interesante al respecto, porque hay dos noticias, dos informaciones muy inquietantes sobre toda una corriente de pensamiento que está empezando a actuar y que está empezando a dar a conocer una serie de ideas que por miedo, por temor, en muchos de los casos es por miedo y por temor a represalias, a ser considerado un extraño dentro del ámbito de trabajo en donde se mueven. Pero lo cierto es que hasta ahora parecía que había mucha dificultad por parte de algunos organismos médicos y por parte de algunos médicos con nombres y apellidos a hablar sobre el tema de las enfermedades inventadas. Y esta semana ha habido dos noticias al respecto. Una de ellas, gracias a la publicación en la revista Public Library of Science and Medicine, de un trabajo de dos investigadores de la Universidad de Newcastle, en Australia, en donde plantean cómo se nos han hecho creer determinadas cosas sobre determinadas enfermedades. Han denunciado que existe un auténtico tráfico de enfermedades y que el objetivo de esa desinformación sobre determinadas dolencias y patologías es ampliar los mercados, favorecer en determinadas circunstancias la aparición de alimentos y que la industria alimenticia se aproveche de esas circunstancias médicas creadas, favorecer la existencia de más clientes para más fármacos, y que detrás de todo esto se encuentran las grandes farmacéuticas, compañías de relaciones públicas contratadas y a veces trabajando 100% del tiempo para las grandes farmacéuticas y para divulgar información sobre estas enfermedades. En definitiva, han dado un montón de ejemplos del mismo modo que se ha hecho también esta semana pasada en la conferencia de enfermedades inventadas que se ha celebrado también en Australia durante los últimos días, y en donde han participado médicos de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Hong Kong, de Canadá, de muchísimos lugares del mundo. La verdad, Bruno, es que en ocasiones parece que no hay nada que nos guste más que un medicamento, ¿eh? Efectivamente. Es que nos encanta la medicación, que nos mediquen. Vamos a la farmacia, deme usted algo para esto. Sí. Y te dan cuatro cosas, ¿no? Efectivamente. Y ahí el problema es amplísimo. Y en este congreso yo he estado revisando todos los resúmenes de cada una de las conferencias, que son aproximadamente 30, abordan también la problemática del paciente. ¿Por qué el paciente llega a esas, bueno, a esas estamos circunstancias? Condicionados. Y hablando del condicionamiento que existe. Claro. También habla de las características de determinados fármacos. Tómese usted esta mantequilla porque le va a quitar el colesterol en 2 semanas. Efectivamente. Pues es que tú vas y te compras la mantequilla y dices, bueno, a quitar el colesterol. Y luego descubres que es imposible quitarse el colesterol. Claro, claro. Por lo menos mediante la alimentación. Claro. Por lo menos mediante la alimentación es imposible reducir, es una de las cuestiones de las que se ha hablado en este congreso, imposible reducir más de un 5% la cantidad de colesterol que existe en nuestras venas. Pero es que además, respecto al tema del colesterol, se ha hablado mucho, tanto en este reportaje como en el congreso celebrado en Australia. Por ejemplo, se han dado, y es un ejemplo que se puede extrapolar a muchos temas relacionados con la medicina. Ellos hablan de que el colesterol no es una enfermedad, sin embargo se nos ha hecho creer que es una enfermedad, y que se nos ha hecho creer que el colesterol alto es igual a infarto, igual a problemas cardíacos. Y ellos dicen que una de las técnicas de los vendedores de falsas enfermedades es haber convertido factores de riesgo en enfermedad en sí misma. Lo que se tiene que tratar son las enfermedades y no los factores de riesgo, que no siempre son exactamente lo que se nos dicen. Por ejemplo, en el tema del colesterol, hablan de que la media de colesterol, de mililitros por decilitro, de colesterol en un ser humano, en el planeta, a nivel general, es de 260. Muchos de nuestros oyentes habrán medido el colesterol. Sin embargo, médicamente se considera peligrosa cualquier cifra por encima de los 200. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, Ray Monihan y David Henry de la Universidad de Newcastle en Australia cuando expusieron este trabajo? Pues dicen que gracias a haber reducido los límites peligrosos del colesterol alto, se ha conseguido que el 60 o el 70% de la población que se haga los análisis pertinentes se consideren enfermos y, por lo tanto, vayan a ser tratados con medicamentos que provoquen una reducción en el colesterol. Y además han favorecido también toda la publicidad que ha existido sobre este tema, la aparición de numerosos alimentos bajos en colesterol, de numerosos vitamínicos y complejos que ayudarían a mantener bajos los niveles de colesterol. Además, no solo eso, sino que estos estudiosos inciden en que no existe esa diferencia que se ha creado mediáticamente y en la que muchos médicos han confiado sin mayor crítica. No existe el colesterol bueno y el colesterol malo, que lo que se mide son una serie de proteínas que pueden estar generados por eso, que el colesterol en sí, hasta límites muy altos no es tan preocupante como se nos dice, que no hay ningún estudio, lo han dicho en este congreso, que certifique la vinculación directa entre los infartos y el colesterol alto. Es decir, el tema del colesterol ha sido uno de los muchos que han tratado, pero es verdaderamente apasionante, pero porque hablan de las reducciones bruscas de colesterol que duran muy poco en el tiempo, provocadas por alimentación o provocadas por fármacos, y hablan, por ejemplo, de que eso puede suponer una subida del cortisol tremenda. Y hablan de casos en los que se han localizado estas alteraciones en esta hormona en sucesos de violencia o de autolesión muy importantes, e incluso de suicidio. Es decir, que se nos ha transmitido una serie de informaciones que no son correctas o que son o que deben ser muy, muy matizadas para hacer amplio un mercado gigantesco como es el del colesterol, no solo a nivel farmacéutico, sino a nivel alimenticio, pero hay mucho más. Recalquemos que es la opinión de estos especialistas de la Universidad de Newcastle en Australia. Otros pueden opinar lo contrario, Bruno. Eso también hay que decirlo. No, por supuesto. Lo único que han dicho los especialistas es una verdad absoluta. No hay ningún estudio que demuestre la vinculación total y directa entre una cosa. Pero Bruno ha dicho una cosa muy interesante, que es un fenómeno social, no estrictamente médico. Se crea una cierta alarma. Es algo más que una alarma. El considerar que determinadas características que no forman parte del patrón social común, que es una convención, son enfermedades. Claro. La calvicie. Eso es lo que hablan. Por ejemplo. O sea, es que es una progresión en el mundo occidental que va a acabar como algunas novelas de ciencia ficción, que ser feo sea una enfermedad. Es que es terrible. Sí. Porque te empiezan a meter una serie de condicionantes. Dentro de unos años todo el mundo se tendrá que operar de la miopía, tendrá que hacer no sé cuántos, y no tendrá... porque se considera que todo son enfermedades cuando no lo son. Exacto. Son defectos de deterioro o de las características que tiene el ser humano, porque el ser humano, como todos los animales, tiene una curiosa característica que la gente se olvida, es que nos morimos. Que nos oscilamos. Claro, nos morimos. Pero porque también es una característica natural. Nos morimos como todos los bichos que hay en esta tierra. Claro, pero es que ser distinto a los cánones establecidos por no sé quién, pues ya supone que eres un enfermo. Esa es la diferencia. El ser distinto siempre ha sido malo en todas las sociedades del mundo. Siempre. Es una cosa que es evidente. Sin embargo, ahora la forma, el patrón, dado que afortunadamente la sociedad ha mejorado y no liquidamos a los diferentes, una de las maneras es enfermar, es decir, hacer que es una enfermedad lo que en realidad es una característica distinta o una característica que no se ajusta al patrón ideal. Entonces automáticamente te convencen que eso lo tienes que mejorar utilizando o consumiendo determinado tipo de elementos. Ahí es donde, por supuesto, está el truco. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy significativo de cómo explican estos científicos cómo funciona este fenómeno de crear necesidades, de crear una imagen de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es correcto médicamente y de lo que no, y de lo que es una Por ejemplo, yo normal. Creo que ha matado más gente el footing que el colesterol. Sí, estoy de acuerdo. O sea, claramente. Estoy de acuerdo. A eso es a lo que llegan muchos de estos estudios, ¿no? Todos los lunes mueren unos cuantos. Evidente, y el pádel, porque se matan los domingos, se matan los domingos a hacer ejercicio y el lunes mueren de infarto. Pues Jesús, deberías mirártelo eso. Un tema que de verdad está estadísticamente comprobado que el lunes es el día de la semana que más muere la gente. Y todas las desgracias físicas que yo padezco se deben a la vida sana. Ninguna al resto. A ver, ¿qué quieres poner? Un que me parece muy muy curioso y que además los oyentes van a recordar mucho, y lo hablábamos antes de entrar aquí. Lo ha explicado Joe Lechtin, que es médico de la Escuela de Salud de la Universidad York de Canadá, que hablaba de la disfunción eréctil, de la impotencia, sobre la cual existen unos medicamentos desde hace muy pocos años. Se han aprobado recientemente. La Viagra se aprobó recientemente su comercialización mediante receta, aunque es bastante fácil y libre el acceso. Al margen de los efectos secundarios y demás, no han entrado en este tema, que también es muy importante, sobre todo cuando se produce una excesiva medicalización de las circunstancias. Pero para hablar de cómo socialmente se crean necesidades, se crean condicionantes. Seguro que recordáis como en el año 97, 98, antes de haberse aprobado estos medicamentos, aparecía el futbolista Pelé en un anuncio de televisión donde no se anunciaba nada. Muy poca gente caía en la cuenta de que este hombre no estaba anunciando absolutamente nada. Él hablaba de lo importante que había sido en su vida, pues sus relaciones amorosas, y de lo importante que era no caer en la disfunción eréctil. Que no cayera. Y que si caía, que consultaran a su médico. Solo eso. Pero solo decía eso, el anuncio. Y decían, pero bueno, ¿esto qué es? ¿A una ONG? Mira qué bien Pelé, que verá que sí. Pues ahora se ha sabido que aquel anuncio lo pagaba una empresa farmacéutica. La empresa farmacéutica todavía no había conseguido la aprobación del Viagra. Pero Pelé lo que estaba haciendo con esa campaña mundial era formar parte de crear ya un estado de opinión y un estado de necesidad sobre un problema, que efectivamente lo es, pero sobre el cual todavía no existía un tratamiento. Pero estaba empezando a crear toda una serie de expectación y de dependencia y a crear una bolsa de futuros clientes para ese fármaco que 2 años después de ese anuncio llegó. Casualmente, la misma empresa que estaba detrás de este fármaco fue la que había pagado a Pelé ese anuncio. Se ha hablado mucho de cómo socialmente se consiguen crear estas dependencias. Ejemplos, casos de los que se ha hablado antes, de lo que hablábamos, circunstancias normales de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo crece, y llega un momento en que empieza a descender en sus facultades. ¿Os habéis dado cuenta que últimamente ha subido, sí, bueno, la osteoporosis siempre, por ejemplo, pero ha subido el número de pacientes con el colon irritable? Y eso, hace 10 años no hablaba nadie, ¿no? No hablaba nadie, y sin embargo, literalmente, Ray Monihan dice que no existe esa enfermedad. Dicen eso. Como tal. Uh-huh. O sea, que existen unas circunstancias de origen psicológico que pueden provocar la irritación del colon, pero no que ese colon sea irritable de por sí. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad de origen psicosomático. Sí, que a lo mejor vas a un psicólogo y te lo soluciona. Efectivamente, eso es más o menos lo que viene a decir, que luego genera una serie de problemas fisiológicos, que serían estos concretos. Sí, que como patología no existe. Además, esa enfermedad se cita textualmente como una de las que se ha exagerado y de las que se han dicho cosas que no son reales. Por ejemplo, otras de las enfermedades, no se ha hablado en este congreso, pero sí en las informaciones que se han manejado, que nos habla de lo exagerado que pueden ser determinadas circunstancias médicas en el país más medicalizado del mundo, que es Alemania. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Mallorca. El síndrome de Mallorca. Tratado con fármacos. Bueno, yo cuando fui a Alemania sí que decía mucho Mallorca, paella. Pues lo que vienen a decir, y es una enfermedad de origen psiquiátrico, es que se trataría de la enfermedad del ocio. Del ocio, claro, relaciona Mallorca con sus vacaciones. Efectivamente, por la relación que existe. Sí, Mallorca es un destino turístico en Alemania muy importante. Se quisieron comprar Mallorca. Sí, bueno, y creo que lo están consiguiendo. Qué buena respuesta les dieron, porque además tenían cierto motivo. La apatía por la vida de determinadas personas ociosas, porque se han jubilado, por lo que sea, se llamaba así. Pero es que se desarrollaron una serie de fármacos contra el síndrome de Mallorca, que no tenían ninguna validez. Bueno, y podían tener todo lo contrario, algunos efectos. Y lo que hacían, otro de los ejemplos sobre enfermedades psicológicas de las que se hablaba, y que en algunos casos, en España no tanto todavía, pero en otros lugares, en Francia o en Alemania, de las que han hablado también en este congreso, de algo como la hiperactividad. Es decir, los niños que sacan malas notas, que son desobedientes, que son revoltosos, que son demasiado nerviosos, que ponen la pierna izquierda debajo de la derecha cuando se sientan, que hacen todas esas cosas, son hiperactivos. Pero es que han convertido la hiperactividad en una enfermedad que debe ser tratada con unos fármacos como es el Rubicen, por ejemplo, y otros que pueden crear una dependencia del niño, cuando ese tratamiento debe ser dentro de las pautas de la psicología del comportamiento, que es lo que hay que corregir. Como que es que antiguamente se llamaba maleducación, y otros nombres. Qué interesante resulta esto. Sí, no, bueno, lo de Mallorca ya, para acabar la anécdota, le dijeron, cuando se publicó del intento de compra, bueno, la propuesta, que no era tan en broma, de compra en Mallorca por parte de Alemania, la respuesta fue muy buena. Dice, cuando venda Berlín a los turcos. Quiero poner otro ejemplo que seguramente en España, afortunadamente todavía no, pero en muchos sitios se empieza a considerar una enfermedad que es tratable, y los procesos que se están utilizando son los mismos que se han denunciado, y que es una circunstancia normal en personas nerviosas. Las personas nerviosas no son personas enfermas psíquicas, sino personas nerviosas, por las razones que sean. A que todos hemos conocido a gente que se sienta de forma incómoda, que no para quieto y que mueve mucho una de las piernas como si estuviera temblando. Sí. ¿Cuántos no lo hemos hecho incluso en algunas partes de nuestra vida? Bueno, pues ya tiene nombre, es el síndrome de la pierna inquieta. ¿Y crearán un medicamento para eso? No, es que ya existen. Ya existe el medicamento. Es absurdo. Entonces, claro. Todas estas enfermedades que son inventadas, son circunstancias normales que se han, no sé cómo se irá la palabra, que se han convertido, que se han patogenizado. En realidad, todas estas enfermedades son circunstancias normales que se convierten en algo digno de ser tratado. Eso es lo que denuncia. Otro síndrome que ha empezado a ser conocido no hace demasiado tiempo, por lo menos a nivel popular, que es el síndrome de Stendhal. De Stendhal, sí. Claro, sí. El mareo que le entra a un japonés cuando llega a Florencia, ¿verdad? Claro, cuando te empachas, se ha embriagado de cultura. Eso, de obras excelsas, ¿no? Bueno, pues yo creo que va en la misma línea de lo que está diciendo Bruno, porque yo creo que hay mucha gente que se marea, pero no tanto por ese empacho de cultura de ver las grandes obras del Renacimiento, sencillamente es que las palizas de esos tours que te metes, claro, el calor que hace, porque normalmente todo el mundo tiene la manía de ir en julio y en agosto, pues caes fulminado, pero caes fulminado en Florencia, en Mallorca, sí, en Madrid, sí, o cualquier, sí, otro lado. Entonces, tengo la sensación, ahora cuando estaba hablando Bruno, de que muchas de estas enfermedades pues obedecen a eso, ¿no? Una especie de esa cultura de la enfermedad. Es curioso porque paradójicamente, sin embargo, estamos ocultando la muerte, pero sí estamos fomentando la enfermedad, también por intereses crematísticos, como todos sabemos. Sí. Sin embargo, es verdad que estamos un poco con ese convencimiento de que cuando nos pasa algo, cuando tenemos un tic, cuando estamos nerviosos o cuando movemos la pierna izquierda, nos está pasando algo que realmente forma parte de nuestras circunstancias fisiológicas normales y corrientes. Sí. Pero claro, hay alguien que se beneficia de todo eso. Claro, sí, claro. Y otra de las cuestiones que denuncia es cómo socialmente se crean enfermedades que no tienen de tratamiento, pero que por esa cultura de la enfermedad que existe, se aprovecha por los responsables de esa enfermedad para echar balones fuera. Por ejemplo, el síndrome del turista en los aviones. Que como si eso fuera una enfermedad, es un problema de las compañías de aviación y del poco espacio que dejan para el reposo del viajero durante 10 horas. Sin embargo, lo han convertido en algo de lo que es culpable. Eso no estoy pensando, que eso es como, ¿no?, si te pegan 5 flechazos apaches en el cañón de Colorado hace 150 años, tienes el síndrome del viajero al oeste. Claro. Síndrome del flechazo. Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Muchas veces parece como que te meten ahí comprimido entre dos asientos que vas ahí torcido durante 20 horas. Sí, es que hemos... Dice, qué mala suerte, se ha muerto. Según algunos, hemos nacido para enfermar, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, sí. Hemos nacido para ser tratado. ¿Qué me pasa, doctor? Claro, pero es el... Lo que acabas de decir es muy importante. Es diferente la nacer sensación... para enfermar que para ser tratado, ¿eh? Eso es, sí, de hecho, hemos nacido para ser tratado, para no ser para tratado. Enfermar. Sí, claro, sí, sí. Pero hemos nacido, en el fondo, para comenzar a vivir, comenzar a desarrollarnos, y a partir de cierto punto determinadas cuestiones relacionadas con nuestra biología pues van a ir perdiendo sus capacidades. Una de ellas es la osteoporosis. La osteoporosis es algo que es inherente al ser humano. Es decir, llega un momento en que cuando nacemos nuestros huesos van poco a poco formándose, van poco a poco cogiendo densidad y cogiendo fuerza. A partir de una edad determinada, que está muy estudiado, es decir, varía más menos, pero es a partir de un momento determinado en nuestra vida, esa densidad empieza a perderse. ¿Qué quiere decir? Que a partir de cierta edad, todas las personas tienen osteoporosis. Entonces, el problema es considerar que tal cosa es algo particular de unos pocos que debe ser tratado, cuando es una circunstancia normal. El problema es ese, convertir circunstancias normales en enfermedades y hacernos... No, pero es bueno, porque verás, eso es bueno porque eso hace que los médicos y las farmacéuticas ganen dinero, y claro, cuando alguien como Bruno descubre que lo ganemos los abogados, pues se desbanda. Es un sistema circular, funciona. Sí, nos retroalimentamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque bueno, luego... Pero luego las demandas. Las demandas en Estados Unidos respecto al Albiox ha sido algo extraordinariamente conocido. Y lo ves, los periodistas, ¿no?, además, así tienen justificada su vida investigando. Sí, es una forma de repartir la riqueza, ¿no? Claro, sí. Sí. Una de las denuncias que efectuaban los investigadores australianos es que a veces se está logrando incluso manipular crudamente las motivaciones de los profesionales de la salud con determinadas acciones. Se llaman regalos, ¿no? La forma de motivarles. Sí, ha aparecido una ONG que recopila esos regalos. Se llaman viajes, se llaman esos regalos. Sí. Por eso decían la palabra crudamente, ¿no? Sí. Y podría estar bien, hasta cierto punto no vamos a entrar en eso, siempre y cuando la información que se dé sea honesta. Claro. Honesta, claro. Sí, simplemente. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Hemos nacido para oxidarnos, y bueno, pues ahí estaremos aguantando como podamos. De todas formas, la aspirina, ¿verdad?, es el gran... Y la Coca-Cola, yo creo que ya aspirina... La Coca-Cola es una maravilla. Con aspirina y con Coca-Cola podríamos vivir perfectamente. Fíjate, la aspirina que se le pasaba ayer la patente, sí, que fallo, el mayor fallo de la historia de... Sí, sí, sí. De las grandes industrias. Más natural, otra cosa es médico. Sí. Claro, pero... La corteza del sauce. Cada vez, lo que están reclamando los científicos que han participado en este congreso es que vuelva a pasar eso. Sí. Es decir, que el medicamento se convierta en lo segundo a lo que hay que recurrir. Lo primero es cambiar determinados hábitos, hacer determinadas cosas absolutamente normales. El típico médico, hablan de que está desapareciendo, quizá porque también desaparece el tiempo de relación entre médico y paciente. Hablan del peligro que tendría esos proyectos del futuro de los sistemas de salud, del médico consultando a través de internet, y del peligro que eso podría suponer porque se pierde contacto emocional entre paciente y médico. Pero qué poco médico hay ya, hablan ahí, y que cuánto se está perdiendo, y no por culpa solo de los médicos, sino de los sistemas, que son complicados a veces, en donde alguien va con una problemática y le recomienda el remedio de toda la vida, el cambio de hábito, sí. Circunstancias muy normales, señor, me duele el oído, pues seguramente es que es un problema. Beber agua y no estropear su garganta por la noche, por la sequedad, pues luego no le va a doler el oído cuando le dé el... Pero Bruno, eso es un problema porque el ciudadano que va allí tampoco demanda eso, lo que quiere es que le den pastillas. Y una solución inmediata. Exacto, ¿no? Y además en 5 minutos. Salgo, compro y me tomo la pastilla y ya estoy curado. Eso es lo que quiero, doctor. O sea, el momento también hipocondriaco. Sí. Es un momento, sí, sí, sí. La gente al final ve enfermedades por todos los sitios y como sabe que hay una curación, o cree que hay una curación a cualquier mal que le pueda quejar, pues va al farmacéutico, que normalmente lo que sí. Decía antes Juan Antonio, dice, bueno, deme algo para el juanete. Y efectivamente sí. Le dan algo para el juanete, cure o no cure, ¿no? Sí. Pero claro, se puede llegar... La pena de todo esto es que muchos de los procedimientos naturales se están perdiendo en aras de los productos químicos, claro. Exactamente de toda esta farmacopea que nos intentan inculcar. El problema está que si esos remedios naturales los conociéramos, mucha gente no acudiría al médico. Por lo menos no acudiría al médico con cosas que se pueden quitar. No, podríamos solventar determinadas circunstancias, ¿verdad? Pues con estas cosas. Claro, una comida... Se pueden quitar en casa. Exacto. No tomasen ni la aspirina ni nada de una eso. Comida saludable. Pero voy a decir un remedio eficaz, porque yo lo he probado y además que incluso mucha gente pues se quedará sorprendido. Y bueno, pues evitaré que algunos vayan al médico, al dermatólogo, ¿no? Que son esas molestas verrugas que de vez en cuando te salen, ¿no? Y que se pueden quitar, y se pueden quitar fácilmente. Si vas a un médico, seguro que te mandará distintos tratamientos más o menos agresivos. Pero si tú vas a una higuera y coges una hoja y ese jugo, esa leche que le sale de la higuera, te la aplicas en la verruga, te garantizo que a los pocos días ha desaparecido. ¿Pero qué me estás diciendo, Jesús? Y sencillamente no es magia. Jesús fue druida. Obviamente, no te olvides, aparte de los druidas. Claro. Tú vas a la higuera, te se acabó. O sea, yo me he quitado verrugas y yo tengo gente de mi familia que se ha quitado las verrugas así y no tiene más historia. Es decir, ¿por qué? Porque el componente químico, el alcaloide que tiene ese jugo de la higuera, sirve para que esa enfermedad, entre comillas, dermatológica, desaparezca. O sea, que no hay nada más, es conocer el secreto. Pero si, ¿dónde queréis que investigan las grandes empresas? ¿Has visto Los últimos días de Lenin, la película? Claro, en el Amazonas. En el Amazonas. En el Amazonas. Claro. Donde la biodiversidad es muy amplia, es necesario que pueda encontrarse un remedio natural probablemente para casi todo. Y coges un caracolillo por ahí en el Índico y resulta que tiene pues una curación eficaz contra no sé qué enfermedad. Claro, la baba de caracol, por ejemplo, ahora se ha descubierto que sirve para rejuvenecer mucho la piel, es decir, por lo menos para que las células no se caigan con tanta rapidez. Bueno, pues ahí está. Siempre son productos naturales que hemos tenido siempre al alcance. Eso lo decía Paracelso. Dice, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes poner el remedio en la tormenta. Bueno, sí. Pues ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, mientras que se sigue quemando el Amazonas, continuemos con nuestra tertulia. La verdad es que hay que recomendar siempre vida saludable. Yo cuando veo en ocasiones salen imágenes en la televisión o me comentan esta gente tan esforzada haciendo tantos aerobic y tantos saltos y en el fondo luego hablas con especialistas y dices, están desgastando su cuerpo, lo están desgastando a pasos agigantados, están adelantando la vejez en mucho tiempo y se piensan ahora pues que con hacer 2 horas de entrenamiento intensivo, una carrera de 14 kilómetros o pues que piensan que con eso van a estar mejor y qué va, qué va, acaban agotados, qué va, desde luego, porque acaban medicándose, ¿no? Claro, lo que se provoca además es una sobreexplotación del cuerpo, sí. Todo debe tener su medida, la cantidad y su razón, es decir, convertirnos en personas convertir al ciudadano normal en una persona que haga la misma cantidad de deporte que un profesional del deporte. Primero, no vas a conseguir ser un profesional porque eso exige todos unos años de preparación y a veces de condiciones naturales. Sí. Y vas a también llevarte posteriormente los problemas que se llevan muchos de los deportistas. Verdad, pero es que parece, ¿no?, que te tienes que levantar a las 6 de la mañana pegando un brinco de la cama con una cara de felicidad tremenda, te vas al frigorífico, te tomas 20.000 bacterias que hay en un cacharro porque te inmunizan contra todo y ya eres Superman y sales corriendo porque eres el que más corre, el más competitivo y bueno, pues fin. Sí. Y los frasquitos estos que te llevan no sé cuántos millones de virus. Bueno, muchos de los productos de los yogures modernos se fundamentan en incrementar el nivel de esas bacterias que tienen para inmunizarnos, vale, perfecto. Pero bueno, también los Borges iban tomando veneno, ¿no? Poco a poco. La homeopatía. Sí. Claro, pero no. Dosis de veneno para que nos llevan al abuso de todo, ¿no? Sí, sí. recuerdo una de las capítulos de Superagente 86 que intentaba inmunizarse con veneno que se le pite cascabel, que se muere, claro. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más asuntos apasionantes para comentar y seguro que a la vez provocamos debate entre vosotros y mañana también lo comentáis en vuestros ámbitos personales y profesionales. Luego seguimos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Nuestra tertulia Zona Cero, siempre interesante, siempre polémica. Bueno, como polémica puede ser esta historia también, si nos aferramos a ella como un clavo ardiendo, porque, vamos a ver, Jesús, ¿tú sí piensas realmente que esto puede ser una pirámide? Bueno, de pronto parece una colina. De momento parece una colina. Estamos hablando de Bosnia, el último descubrimiento, presunto descubrimiento de un arqueólogo bosnio, que dice o afirma que aquella colina es una pirámide. Sí, lo viene diciendo hace 15 años. Más grande que la de Keops. Sí. Además, gigantesca. Y ya no es que sea más grande que la de Keops, es que sería la primera pirámide en Europa. En Europa también, claro. Claro, que estamos hablando de... Sí, porque Weimar no... ¿Qué? Es, claro, estamos hablando de confirmarse, ¿eh? Varias cosas. Primero, sería la pirámide más grande de todas las existentes. La primera pirámide de Europa, y además no estaríamos hablando de una pirámide, sino de tres. O sea, que en la misma zona que estábamos hablando en Visoko, se está inspeccionando una de ellas, porque ya incluso se ha visto que hay túneles subterráneos, que algo hay hueco y algo natural dentro de esta supuesta colina artificial. Perdón, hay algo artificial dentro de la colina natural. Y después hay otras dos que están muy cerca, que tienen la misma forma y que se sospecha, aunque todavía no se ha hecho ninguna prueba, ninguna indagación, se sospecha que también podrían ser pirámides. Pero bueno. Lo que pasa es que hay datos, claro, dicen que estaría datado hace 2.000 años. Claro, la datación es muy... O sea, en tiempos de los romanos, que ya empezaban a reflejar en escrito lo que veían. Lo que queda claro, de ser cierto, ya digo, todavía hay que tomarlo un poco en entredicho todo esto, a pesar de que, digo, el arqueólogo bosnio, Sermir Osmanagić, que es el que se ha tirado estos últimos 15 años investigando esta posibilidad, ¿no?, esta posible pirámide, lo que parece claro hasta el momento es que de pertenecer alguna cultura, esa colina pirámide, sería al pueblo ilirio. Y el pueblo ilirio habitó la península de los Balcanes mucho antes que las tribus eslavas conquistaran esta zona. Y estamos hablando de alrededor, cuando la conquistan, del 600 después de Cristo. Sí, de hecho sus últimos restos son los albaneses. Claro. Entonces, por ahí es donde datan que puede tener por lo menos esos 2.000 años. Pero no porque haya ninguna otra prueba arqueológica, ni pruebas del carbono 14, que se suponga que estamos hablando de esa antigüedad de 2.000 años. Pero claro, si sí corresponde a este pueblo ilirio, donde ahora empiezan a comentar que estaría mucho más desarrollado técnicamente y, bueno, incluso arquitectónicamente de lo que se ha pensado, pues bueno, no es descabellado pensar que estaríamos hablando de esos 2.000 años de antigüedad, ¿no? Pero sin tradición oral, sin nada, o sea, no se ha sabido nada de esta pirámide. Nada, hasta el momento. O sea, no había leyendas que dijeran ahí hay una pirámide, ¿no? Sencillamente, yo creo que, tal como los datos que tenemos hasta el momento, ¿no?, es esa sensación de que hay una colina como sospechosa, ¿no? Y cuando se empieza a indagar, empiezan a ver que sí que hay restos, porque en la zona se empezaron a descubrir restos, pero casi a flor de piel, con menos de un metro de profundidad, empiezan a aparecer por restos, pero del neolítico, o sea, de épocas muy antiguas. Pero lo que sí evidencia es que era una zona de poblamiento. Y cuando te encuentras una zona de poblamiento del neolítico, lo más seguro es que luego te encuentres también una zona de poblamiento de la época romana y posiblemente medieval, y siempre queda algo, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que la naturaleza, no en este caso, pero que la naturaleza pues lo tapa todo, y así ocurre, por ejemplo, en las selvas del Yucatán, donde incluso pirámides no tan antiguas como esta de que podemos estar hablando, pues han desaparecido, pero han desaparecido comidas por la selva, ¿no? Entonces, en este caso, aquí no hay selva. Claro, por eso digo, este no es el caso. Por lo tanto, pero sí que se ha descubierto que hay como determinada actividad en ese lugar que ha sido habitado por distintas culturas. La cultura que más posibilidades tiene dentro de una especie de quiniela sería este pueblo ilirio. Bueno. ¿Qué se ha encontrado hasta el momento? Porque sí es importante, o sea, no solo está implicado el arqueólogo bosno Sermir Osmanagić, que es el, bueno, el más conocido, el, si quieres, el más obsesivo, ¿no? Sí. Es que hay otras personas, hay otros arqueólogos que están indagándolo. De hecho, hace muy poco, y por eso sale a otra de relucir, porque alguna vez hemos mencionado esta posible pirámide sí, de Bosnia, es que han empezado a investigar y a excavar un equipo de profesionales que está especializado en rescate en minas. Bueno, pues este equipo de profesionales se introdujeron en uno de los túneles, porque los túneles sí que había existencia y constancia de ellos, se introducen en uno de los túneles que ellos pensaban que podía conectar todo el complejo subterráneo que tendría esta pirámide colina. Bueno, el equipo de rescate fue seguido por otro equipo de arqueólogos detrás de ellos, y también geólogos, en fin, expertos en general, que emergieron del túnel al otro lado de la colina. Y ahí empiezan a contar una serie de datos. Uno de ellos es un geólogo que se llama Nadia Nukic, y una de las cosas que comenta la prensa después de hacer esta pequeña indagación subterránea es que definitivamente eso, lo que han visto, lo que está debajo de la colina, lo ha creado el hombre. Los equipos descendieron unos 260 metros hacia el interior de la pirámide, que por cierto ya la han bautizado como la pirámide del sol, porque piensa que si hay otras dos pirámides ya la tienen también el nombre, sería la pirámide de la luna y la pirámide del dragón, o sea que como ves, antes de descubrirse ya tiene su nombre. Bueno, se adentraron estos 260 metros en el interior de la pirámide hasta que se encontraron con un derrumbamiento dentro del túnel que les impide continuar, lo cual, bueno, hasta ahí, lógico. Se cree que el túnel, según sus estimaciones, tiene unos 3,8 kilómetros de longitud, y pudieron confirmar además que durante el trayecto encontraron al menos dos intersecciones que divergían a la izquierda y a la derecha, que no pudieron continuar precisamente por esos derrumbamientos. Les impedía el paso. Yo creo que aquí ya estamos hablando más que rumores. Es decir, ya estamos hablando de una serie de pruebas que, de ser así, toda esta canalización de túneles subterráneos que parece indicar que todo conduce a un entramado, que puede ser una pirámide o a lo mejor es un templo que está dentro de lo claro, que es una colina. Eso, claro, eso es a lo que voy. O sea, una cosa es pirámide, otra cosa es construcciones sobre una colina que luego tengan ahí su... Exacto, claro. Hablan de pirámide porque la colina tiene forma piramidal. Claro. Entonces, bueno, es una especie de presunción, pero no, a lo mejor sí que puede ser un enterramiento, claro, un enterramiento de algún dignatario de este pueblo ilirio que, bueno, pues pensaran que esa era la mejor forma de enterrar y que quedara para la posteridad. Si aparece una pirámide, desde luego, chapó, porque estaríamos hablando de la primera pirámide de Europa, por una civilización no conocida, se supone que pueden ser ellos, pero no conocida hasta el momento, y que nos podrían dar una cantidad de sorpresas tremendas, por la cantidad, por la grandeza de esa pirámide y por los restos arqueológicos que se supone que están dentro. Yo creo que la propia grandeza de esa pirámide es su gran problema. Si hablamos 216 metros sí, de una pirámide, Keops, para que nos entendamos, creo que son 142. Es que es la pirámide más famosa, más conocida y más extraordinaria de todo el planeta. De ¿no? alto, dices. De alto, de no, altura. No, más, 148. Bueno, sí, bueno, bien. 149 tengo yo. Sí, bueno, no, 148 con la erosión. Pues que sabes que le falta el piquito. Bueno. Le falta el piramidón que yo estaba encima. Pero, una... pero bueno, pero metro arriba, metro abajo. Básicamente es la que conocemos, esta nueva, tendría un tercio más. Sí. De la pirámide de Keops, con lo cual sería mucho más monstruosa. Pero la pirámide de Keops en Egipto no está sola. Sí, y no me refiero a sus dos acompañantes, me refiero a que toda la civilización egipcia, antes y después, construyó otras formas piramidales, se convirtió en un signo de identidad de aquella civilización y de aquella cultura. Y hay un proceso, hay un desarrollo. La pirámide de Keops, hay incógnitas y demás, pero la pirámide de Keops, si no es la cumbre arquitectónica de los egipcios, si es un estadio avanzado de su desarrollo arquitectónico. ¿Qué ocurre? Que en esta civilización no habría ningún paso intermedio. Es decir, su primera y única pirámide construida sería absolutamente magnífica, sin haber pasado antes por otras pirámides menores. No existen en toda la zona otras pirámides más rudimentarias de las que los propios constructores hubieran podido aprender para seguir haciéndolas mejores y más altas y más espectaculares. Al no haber toda esa tradición es lo que a uno le hace sospechar, y las imágenes sí nos dan el aspecto de una colina con forma piramidal, como las hay en tantos lugares, no nos engañemos, en China, por ejemplo, pero no hace falta irse lejos, hay muchísimas, y en muchísimos lugares se aprovechaba para construir y expresar cosas de tu cultura en esas formaciones, porque es como si la pirámide en sí, cualquier cosa piramidal, natural o no, tuviera algo que entroncara directamente con los arquetipos, con las creencias, con la espiritualidad de las gentes de antaño. Pero sí que los restos y sí que determinadas piedras pueden haber sido talladas en esa colina, y sí que esos túneles han podido ser horadados de forma artificial, pero no quiere decir que lo que rodea esos túneles sea todo piedra, sean bloques, como en una pirámide construida desde un listón cero hacia arriba. La verdad es que hace meses, cuando apareció la noticia y cuando la comentábamos, no parecía que fuera la información a triunfar como de verdad ha triunfado y ha calado en la opinión pública, porque cada día se habla más y cada día hay más elementos que nos hacen pensar que sí que hay algo arquitectónico, pero todo o parte. Esa es mi Osmanagüez llega más lejos, ya no tanto como estos otros arqueólogos que acabo de mencionar. Osmanagüez, que es el que digo que lleva 15 años detrás de esta pirámide, él sí está convencido que es una pirámide. Él ha estudiado un poco, en la medida que lo ha podido estudiar, ¿no?, con sus sistemas, ha afirmado que hay una evidencia de que podían tener un ángulo, las cuatro caras de esta pirámide, un ángulo de 45 grados, por cierto, el mismo ángulo que tendrían estas dos supuestas pirámides, colinas que se han localizado, y que estarían orientadas a los cuatro puntos cardinales. Entonces, si esto es verdad, claro, ahí sí que estaríamos hablando de una pirámide con una intencionalidad, con una orientación muy concreta, y por lo tanto ya estaríamos hablando de un templo sagrado, posiblemente con finalidad astronómica o no astronómica, pero desde luego sagrada. Pero claro, cuando uno entra por uno de los túneles de la pirámide de Keops, ¿qué tiene a su alrededor? Bloques de piedra, perfectamente tallados. Gigantescos, además, ese. Aquí no. Claro, aquí hay tierra maciza, pero no hay bloques. Claro, que estamos pensando en una cultura que hubiera construido de la misma forma que hubieran construido los egipcios, y eso nos ha dado en todas las formaciones piramidales que hay en el mundo. No todas son iguales, ni cada cultura las hacía de su forma. Pero bueno, hay que estar atento, pero la verdad es que cuesta mucho aceptar que es algo más de una colina. Pero recordad que nos gustaría. Hombre, por supuesto. Sería extraordinario, ¿no? Y desde Schliemann, yo creo que cada uno que dice algo tiene un crédito, un pequeño crédito, ¿no? Sí, hombre, y además yo creo que los que estamos aquí ahora hemos oído hablar de estas pirámides hace tiempo. Entonces, bueno, nunca les hemos dado más importancia, hasta el punto que yo creo que es la primera vez que le dedicamos una noticia en extensión como más, ahora. Sí. Pero ahora, si lo estamos dedicando a esta extensión, es porque sí hay más datos. Sí, y porque no se basa en la nada, desde luego, este arqueólogo. Para nada se basa en quimeras, ¿no? Hay toda una masa por debajo de esta colina, ¿no?, cimentada, que debajo de la tierra parece que hay una serie de bloques más sólidos que serviría un poco de plataforma para luego hacer una construcción. Es decir, que hay cosas que se están encontrando. ¿A dónde nos van a llevar estas investigaciones? No lo sabemos, pero sí parece indicar, por lo menos hasta donde yo sé, que sí que estaríamos hablando de una construcción artificial, en parte, por lo menos. Bueno, pues artificiales no son las cucarachas, ¿verdad? Están ahí, dicen que incluso podrían ser supervivientes a una hecatombe nuclear, y bueno, pues resulta, Carlos, que las cucarachas están más organizadas de lo que se pensaba. De hecho, viven en democracia, ya lo dijo Jefferson, yo creo. No, ahora en serio. Llevan 400 millones de años, son uno de los, bueno, una especie, por lo tanto, muy muy antigua. Efectivamente, sobrevivieron a los dinosaurios. Dice la leyenda urbana que sobrevivieron a las bombas atómicas de Hiroshima, quedaron calcinadas todas, por supuesto, también la zona de la explosión, como cualquier bicho viviente que hubiera por allí. Pero es cierto que resistieron bien la radiación, y bueno, hay todo un mito sobre su resistencia. Sería curioso hacer ahora un examen de los entornos de Chernóbil, ¿verdad? Pues ahí siguen las cucarachas tan felices, y sí, los que estaban al lado se murieron. Uh-huh. No, es lo de siempre, es decir, es un animal resistente y es un ser que es capaz de resistir las condiciones más adversas que uno se puede imaginar. Pero el estudio esta vez ha sido realizado por un estudio sobre comportamiento de insectos que está llevando a cabo la Universidad Libre de Bruselas a través de un investigador que es su jefe de departamento, del Departamento de Ecología Social, que se llama José Jaloy, que hizo una investigación para comprobar, bueno, en realidad él no investigaba solo cucarachas, investigaban también hormigas y arañas principalmente. Bueno, el objetivo consistía en determinar cómo tomaban decisiones ante un problema bueno, básico a una comunidad de cucarachas. En concreto eran, me parece, en el primer, bueno, fueron subiendo, pero al principio eran solamente 50, y las colocaron tras refugios de 25 para ver cómo reaccionaban. Bueno, sería muy muy largo de contar todo el estudio, pero digamos que han descubierto que existía un equilibrio entre la cooperación y la competencia, es decir, que las cucarachas competían o compiten, pero al mismo tiempo cooperan, de manera que sin la existencia de un líder natural, una especie de emperador, un rey, las cucarachas sean capaces de tomar decisiones colectivas ha sonado más tarde, ¿sabes? El teléfono. Sí, ha sonado más tarde, sí. Sí, sí, sí. Ha ido a la segunda. Sí. No, sí. Quedó desubicado el pasado domingo, como no tuvimos tertulia por las vacaciones. Pues... No, pero ha sonado justo 19, que es eso, cuando sonaba sí. siempre. Eso sí, eso sí. Y no es por nada, pero tuvimos el cambio de hora hace 3 semanas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el hecho es que las cucarachas fueron capaces de decidir qué lugares ocupaban en función de las necesidades y del espacio, porque según los investigadores cambiaban las dimensiones de los cubículos que les ofrecían, las cucarachas se reunían y adaptaban de nuevo una decisión para dejar vacío uno o dos de los lugares que no les convenían. Un estudio ya más en detalle de su comportamiento determinó que cada una de las acciones tomadas por el grupo de cucarachas estaba previamente decidido en una especie como de asamblea en la que se tocaban una y otra vez con las antenas para transmitirse información táctil o química, de manera que todos votaban, porque en cierto modo era como si todas tuvieran el mismo valor y decidían cooperar abandonando uno o otro de los refugios para unirse y juntarse en aquellos sitios donde preveían que iban a encontrar mejor comida o iba a facilitarse su descendencia. La verdad es que algo sorprendente, porque claro, al mismo tiempo una investigación que iba destinada a otro objetivo, que era ecología social, bueno, ha descubierto ya las primeras pruebas evidentes de que, al igual que en las hormigas, entre las cucarachas hay contacto de antenas que permite transmisión de información, probablemente mediante algún elemento químico basado en feromonas. Qué curiosísimo. Curioso. O sea, se agrupaban, se tocaban entre ellas. Sí, se tocaban con las antenas, permitían la información y decidían, como una especie de votación general, que era lo más conveniente. Pero actuaban luego como un solo hombre, se iban todas juntas y dejaban uno u otro de los refugios vacíos. La verdad es que la investigación acaba de ser publicada en una revista científica belga y tiene pinta de ser una verdadera, bueno, de verdadera revolución dentro de los que les interesan estas cosas. Bueno, claro. Pues después de esto, ¿quién aprieta el botoncito del insecticida? ¿Cómo te ha agradado la cucaracha? Lo que está claro es que las cucarachas y las hormigas van a sobrevivir al ser humano. Seguro, seguro, seguro, de eso estamos convencidos. Bueno, en Antena 3 hemos tenido oportunidad de ver un documento. Bruno, tú has estado con el exorcismo sí. de Marta. De Marta. De Marta. Cuéntanos un poco cómo ha ido, porque además ha sido supervisado por el padre Fortea, ¿no? Que sí. Amigo además del programa, que tú lo has tenido la oportunidad ya de entrevistar en muchas ocasiones. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo ha ido todo. Bueno, el exorcismo de Marta es una historia que ha sido el eje de este programa especial de investigación que ha emitido Antena 3 esta misma noche, al parecer con gran éxito, porque durante toda la semana se ha estado hablando de este tema, y lo cierto es que es algo verdaderamente llamativo, porque se trata de un caso, de un episodio protagonizado por una chica, pero cuyas circunstancias han hecho pensar a los investigadores de dentro de la iglesia. Esto es muy importante. Se trata de una creencia de la iglesia, que esta chica estaba poseída. Y digamos que con la autorización de Roma, por lo menos con la autorización y con el beneplácito de Gabriel Amort, que es el exorcista más conocido, no el exorcista oficial del Vaticano, como se ha dicho, sino el más conocido dentro de la iglesia católica en estos momentos, que consideraba que las cosas que hacía esta muchacha española, esta muchacha madrileña, eran dignas de alguien que estaba verdaderamente poseído por el demonio. Hemos visto en este programa algunos de los exorcismos, parte de algunos de los exorcismos a los que ha sido sometida por el padre Fortea durante los últimos 4 años, decenas de sesiones de exorcismos, una auténtica terapia contra el demonio que teóricamente habitaba en su cuerpo. Hemos de ser sinceros, en ninguna de esas imágenes hemos visto algo que se escape de las leyes naturales, en ninguno de sus comportamientos hemos visto nada que se escape de las leyes del comportamiento anormal, pero dentro del comportamiento de una persona. El caso de Marta empieza cuando ella manifiesta una serie de acciones muy violentas, muy contrarias a los signos religiosos, algo que se manifiesta cuando el padre Fortea en los exorcismos le muestra un crucifijo. Ella se enfrenta con gritos guturales, con movimientos absolutamente compulsivos, pero no le evita. No hace nada que podamos decir que vulnera las leyes físicas, o tiene unas poderosas convulsiones. Escribe. Eso que vemos en la película del exorcista no lo vemos en Marta. En absoluto, vale. En absoluto, en absoluto. Y con todo el perdón y sin que se malinterprete, haciendo movimientos ella misma durante esos exorcismos para hacernos creer lo contrario. Es decir, es fácil estar y permanecer durante un tiempo sin que nada de tu cuerpo toque con el suelo. pero existen formas de moverse para mantenerse luego durante más tiempo sin tocar la lona sobre la que ella se encuentra. Lo hace apoyándose sobre su espalda y luego impulsándose con el vientre hacia la parte superior. Pero no deja de ser un movimiento absolutamente físico, casi de gimnasta, pero no deja de ser algo absolutamente normal, entre comillas. La teoría que maneja la Iglesia en el caso de Marta es que esta chica, y ahí es en donde llega mi crítica y en donde creo que las creencias y determinadas ideas, bueno, pues pueden prevalecer sobre la razón, ¿no? Aparentemente, los psiquiatras consultados por padre Fortea, pero ojo, psiquiatras dentro de unos que mantienen unos conceptos y unas creencias muy firmes en lo religioso también, ¿no? Aseguran que no se pueden explicar algunas de las cosas que ella hace porque no se somete o porque los tratamientos médicos contra una teórica esquizofrenia no tienen y no dan resultado. Pero todo empezaría, según el padre Fortea, por culpa de una secta satánica. Se mezclan ya dos elementos que yo no, personalmente no creo que deberían estar enlazados. Una secta satánica a la que teóricamente pertenecería un chico del mismo centro escolar en el que se encontraba Marta. Ese chico mantendría un deseo, una atracción física por Marta, que no era respondido por ella. Y él, como una forma de rebelarse contra ellos, según el padre Fortea, habría efectuado una serie de conjuros. ¿Cuántos años tienen estos chicos? ¿Cuántos aparentan? 16, 17 años. Estamos hablando de adolescentes. A punto de llegar a su madurez. Sí. Y esa sería la causa que habría generado la posesión. Los conjuros efectuados por el chico que deseaba a la chica causan en la chica una especie de apertura de puertas que a través de la cual entra el demonio. Esa es la lectura que se hace. Muy cogida de los pelos, personalmente lo pienso. Esa, pues llamarlo así, es una explicación oficial. Esa es la explicación oficial a este caso y a este episodio. Sinceramente, la acción de ese joven no es estrictamente dentro de lo que se conoce como una secta satánica, ¿no? Es dentro de lo que se conoce como un grupo de amigos que han leído pues el libro de San Cipriano y han cogido dos pelos de la chica y los han unido. ¿Tú has percibido sobreactuación en la muchacha? En algún momento sí. Claro. En algún momento sí. Ojo, esto no quiere decir que eso sea fraudulento por parte de ella, sino que... Por simpatía a lo que estaba ocurriendo, ¿no? No, ni siquiera tampoco por eso. Es decir, cuando una persona quiere dejarse notar por algo, porque posiblemente tenga algún problema, tenga algo que ni ella misma sabe lo que es y que le está generando una problemática psíquica, procura llamar la atención. Sí. Y lo hace de forma inconsciente. Todos los seres humanos lo hacemos de una forma u otra en nuestra vida ante las personas que tenemos delante. Casi de forma inconsciente hacemos gestos que generan la atención de quien tenemos enfrente. Queremos despertarle su interés porque queremos sentirnos importantes. Y posiblemente algo de eso también hay en este episodio, que ojo, que dentro de la investigación y dentro de, por un lado, a nivel religioso yo no entro en las interpretaciones, pero que fenomenológicamente puede tener su interés esa doble personalidad que ya manifiesta en la escritura, pero no conocimiento exhaustivo de otras lenguas, sino una doble personalidad, es decir, escribiendo escribe ella por un lado y en determinados momentos parece que escribe otra persona con otras características totalmente distintas a nivel caligráfico. Pero eso ocurre también fuera del ámbito del estudio de las posesiones y entra dentro de los casos de neurosis y casos muy muy conocidos y muy bien estudiados. Te hemos entendido perfectamente. ¿Sí? Ha quedado muy muy claro el asunto de esta muchacha a la que deseamos, por cierto, lo mejor. Por supuesto, y un por supuesto. Porque restablecimiento. No es agradable con 16 años. En absoluto. Sí. Y no se trata, por eso decía que no quiero que se malinterprete, no se trata de un fraude por ningún lado. Claro. Es decir, se puede... Ella está viviendo su realidad. Por supuesto. Claro. Y también el padre Fortea. Claro, claro. Es decir, el padre Fortea lo hemos tenido en este programa, uno de los veranos, y bueno, pues yo no comparto personalmente casi ninguna de sus ideas, pero me parece noble porque se las cree. Se las cree y las fundamenta, y es firme, está en su contexto, y es sensato con sus propias creencias, por lo tanto él tampoco hace eso, que utiliza una estética que tiene cierto aprecio por los medios y por salir, pero eso también entra dentro de la parte humana de todas las personas, ¿no? Bueno, fijaos qué caldito se está tomando Martín Espósito. ¿De dónde ha sacado ese caldito, Martín? De unas viandas. Eso es también. Un caldito, has utilizado algunos huesos. A los huesos, sí, también. Bueno, Es una, no, es un caldo de ave creme, me dices. No, también tiene, también tiene las pastillitas, los huesos. Vale, vale. No, bueno, pero yo no fui, ¿eh? No, estamos hablando de nada en concreto. Vamos a nuestras consultas. Consultas Zona Cero. Pues, por ejemplo, comenzamos con la de Bender, que nos escribe desde Castrourdiales. Es un estudiante que vive allí y, en primer lugar, pues quiere hacer una puntualización. Sí. Y es que Castrourdiales, dice ahí, 27.000 habitantes censados a día de hoy, aunque se estima que viven aproximadamente el doble, en torno a unos 53.000. Claro, esto viene a colación con el asunto de Juan Ignacio Cuesta ayer, ¿verdad? Los lugares de poder, que nos dijo que tenía menos de 3.000 habitantes. Pero también hay que, debéis entender a Juan Ignacio. Bacterio es como es, él fue a lo mejor a Castrourdiales en los años 40 y guarda ese recuerdo entrañable. Nada, seguramente fue un pequeño detalle, pero efectivamente son 27.000 habitantes censados, ¿no? Y además de esa apreciación nos expone en su correo electrónico un mensaje, sobre todo dirigido, dice, al autor del libro, Jesús Callejo, sobre la Edad Media. Dice que en su opinión esa Edad Media sí que es una época oscurantista, o al menos más que el Renacimiento, nos cuenta Bender, por varios motivos, entre los cuales destaca que la mentalidad se quedó anclada debido al poder de la religión, que no cambiaron los paradigmas del conocimiento. Sí, de hecho yo en el libro nunca digo que no sea una época oscurantista, en absoluto. Claro, yo no estoy de acuerdo en absoluto, en cambio, con la cara. Lo que pasa es que en el libro lo que intento reflejar precisamente son esas luces, numerosas luces, porque estás hablando de 1000 años de antigüedad, que es lo que dura toda la Edad Media, donde hay muchísimas cosas muy favorables, un progreso evidente, unos genios indiscutibles. Entonces, centrarnos siempre en la parte peyorativa, que por desgracia es lo que nos ha ocurrido hasta el momento, es lo que intento un poco reivindicar, es decir, o desmitificar en este caso. Pero claro que fue una época oscurantista, claro que el fanatismo religioso imperaba en todos los lados. ¿Y cuándo no? Lo que iba a decir es que el peor momento de fanatismo religioso de la historia del mundo son los siglos XVI y XVII. Exacto. Pero iba a contar, eso te digo. El peor, cuando sin comparación. La media, surge la caza de brujas. Claro, pero ¿qué es la caza de brujas? Y ese fanatismo. Y las guerras de religión espantosas que estuvieron en Europa entera. Surge en el Renacimiento, surge con la Edad Moderna. Hasta las guerras napoleónicas, la guerra más destructora de esta Europa, la de los 30 años. No, pero que muchas veces parece que el Renacimiento tan esplendoroso. El Renacimiento fue una época brutal. Fue brutal. Absolutamente brutal. Y por supuesto, en cuestiones artísticas, no es por generación espontánea el Renacimiento. Claro, nace de la Edad Media, del cambio del paradigma mental de la gente que se produce entre los siglos XIII y XIV, sobre todo, que es plena Edad Media. Sí. Que es cuando empieza a cambiar, cuando la sociedad occidental por primera vez en su historia empieza a formarse y cuando empieza a cuantificar las cosas. Prácticamente todo lo que es lo que nace en el Renacimiento tiene un punto de partida en un cambio de la mentalidad que se produce a lo largo de los siglos XII al XIV. Claro, por eso es muy injusto cuando Giorgio Vasari, que es uno de los que más propuso en el Renacimiento, dice que esos 1000 años de historia que ha habido, que hay que anularlos porque ha sido un paréntesis para volver otra vez al Renacimiento. El Renacimiento para los que lo vivieron fue espantoso. No, pero hombre, dices, ¿cómo puedes borrar de un plumazo esos 1000 años cuando, si somos los que somos ahora como individuos y como estados, es gracias a la Edad Media? Otra cosa es que la Europa actual y el mundo actual pues depende de los grandes logros del Renacimiento también. Es decir, es una cadena todo. Pero el Renacimiento hereda a su vez, que como la Ilustración igual hubiera que la sido... Edad Media, no es la Edad Media, o la Ilustración, existido... o la Ilustración y el siglo XVIII no hubiera sido tan brillante si la gente no se da cuenta de la locura que se hizo en el XVII y en el XVI. Sí. Es normal, todos somos herederos de todo. Rafael Candau nos escribe desde Alemania, pues lleva allí trabajando unos 6 meses y nos comenta que por lo visto allí la gente no cree en fantasmas ni en apariciones, ni cosas de estas, dice, que tanto nos gustan en España. Porque preguntándole sobre este tema a su novia y a sus abuelos, que son de allí, pues dice que casi le llaman loco por no creer en estas cosas, no solo por eso, sino por solo el hecho de sacar el tema. Y pregunta si sabéis algún caso de este tipo de apariciones pues que hayan ocurrido por aquellos lares. En Alemania, hombre. El mejor libro de profecías que he leído últimamente solo sobre Alemania. El mejor poltergeist de la historia se da en Alemania. El mayor investigador de parapsicología de la historia, que es Hans Bender, fue alemán. Allí se encontraron algunos de los primeros laboratorios de investigación parapsicológica en laboratorio. Hitler como fenómeno paranormal. Y una de las naciones, más crédulas del mundo. Pero ¿sabéis por qué se da tanto caso de fantasma y de aparición en Alemania? Porque es donde más caza de brujas y más mataron a las brujas. O sea, también quedó ahí. La mayor mortandad de brujas. Claro, una impregnación negativa que no me extraña que no haya casa, poblado, aldea, castillo, rivalizando con Escocia, por supuesto, que tenga su fantasmita. Unos primos de los alemanes, los sajones, ¿verdad? Claro. Son los que más creen en fantasmas y los que mejor viven de ellos, además, en Inglaterra. Desde Madrid. Eso no quiere decir que... Además, también es cierto que la población alemana, por su frialdad, por una serie de condicionantes, es la que ha generado, no quiero decir ateísmo ni agnosticismo, sino mayor rechazo a todo aquello que no dependa únicamente de lo racional, ¿no? Es una... es una población que tiene que pero es, sabes es especial que hay quien considera, a esos niveles. Bueno, considera, ¿no? En el siglo XIX se consideraba en Alemania que eso fue fruto de que fue el país que tuvo las mayores matanzas religiosas de la historia de Europa. Claro, claro. Y los alemanes se trituraron entre ellos durante siglos. Pero, por ejemplo, antes cuando decíamos de parapsicólogos, posiblemente por eso ha surgido más la asociación a la parapsicología pura y científica que a la parapsicología más folclórica que ha podido existir en otras partes de Europa, sin bueno, ninguna carga peyorativa. En los años casos, ¿no? 30, por ejemplo, en los ámbitos nacionalsocialistas, el esoterismo, ¿verdad? En general el esoterismo vivió su gran época a principios del siglo XX en toda Europa. Sí, fue sí, su sí, gran sí. era. Pero mira que se empeñaron, ¿verdad? Pero fue general. Pero es cierto decir que todo el mundo es igual, realmente no hay una gran diferencia. Uh-huh. Para el 7 de Madrid, Jesús, os pregunta si podéis hablar en alguna ocasión de los mensajes y juegos que ocultaba Johann Sebastian Bach en sus partituras. Si os interesa el tema, dice, podéis avisarme antes para no perderme ese día el programa. Pues te avisamos, hoy. A ver, Jesús, Johann Sebastian Bach, ¿qué te interesa tanto? Sí, la verdad que sí, me parece un personaje curiosísimo, ¿no? Además, una biografía, no solo él, sino de toda su familia. Pues muy muy apasionante. Pasa un poco la familia de los Bajes como la familia de los Strauss. Mira, aquí el hierro ese no... Sí, no hay, no. Y, hombre, no es el momento de hablar de todas las connotaciones esotéricas y mágicas que pueden tener algunas de sus partituras, porque habría que analizar primero parte de su vida, porque está relacionada con algunas de las obras maestras que él tiene. Pasa un poco como lo de Händel. Cuando Händel compone El Mesías, es a raíz de una crisis mística, una depresión, se podría decir ahora, y que eso le surge pues de un inconsciente colectivo que sirve para hacer una de las sublimes obras, ¿no? De lo que es la música universal, que es El Mesías. Bueno, pues con Bach no ocurre algo tan fuerte, pero sí tiene episodios muy concretos en su vida, que es verdad que le podíamos incluso dedicar un monográfico, que luego está acompañado con alguna de esas partituras que algunos han querido ver, pues algunas de estas, ya digo, connotaciones mágicas. Hombre, no tan evidentes, por ejemplo, como pasa con algunas partituras de Mozart, donde se sabe que era un declarado masón, y por lo tanto la flauta mágica, igual que otras obras, son masonas puras y duras, o sea que no hay ningún tipo ahí de duda. Pero sin embargo con Bach es menos conocido, porque se diluye un poco en la genialidad, en su talento musical, y sin embargo su vida ha pasado a un segundo plano. Luis Miguel nos escribe desde Pamplona y nos cuenta su correo que observa últimamente que se trata de sobremanera el tema de la unión de Jesús con María Magdalena y su posible descendencia, comenta también. Se da una importancia, dice, trascendental a este tema y sin embargo olvidamos otros de muchísima más importancia, como es el amor al prójimo, la ayuda al necesitado, pregunta, quizás porque estos no venden tanto. Este oyente se pregunta si no estará avivado por aquellos que prefieren que nos preocupemos de esto en vez de ver cómo ellos organizan guerras y acciones destinadas a robar el petróleo a sus verdaderos dueños. No, yo creo que no. Yo tampoco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, esas cosas tampoco. El amor al prójimo y la solidaridad es una constante, ¿no? Y no tiene nada que ver más con el fondo del problema. Es simplemente un tema comercial. Claro. Es una cosa bonita. Y ha explotado hace unos años. Tiene éxito porque es bonito y a la gente le interesa pues conocer historias bonitas y estas. Claro. Lo que quizá también sí que es cierto que había que plantearse, es decir, cuando se habla del tema de la posible relación sentimental entre Jesús y María Magdalena, en el fondo la lectura que habría que sacar, más allá de lo rompedor que sería eso con la historia, ¿no? Y de lo inconcebible después de 2000 años de dogmas contrarios a eso, pero la importancia que tendría si aceptamos ese mensaje, y es que también sintió y amó como un ser humano. Claro, claro. Y lo que tendría que hacer, eso sí es cierto, es servir para alimentar más ese otro mensaje, que es el de amor, el de respeto y el de solidaridad. Que es el único mensaje, además, claro. Lo coge todo. Pero esa circunstancia, que él hubiera mantenido una relación sentimental, una relación de amor y de entrega a otra persona, a su pareja, pues eso tendría que haber humanizado todavía más su mensaje, ¿no? Además, ¿os habéis dado cuenta que últimamente dos personajes secundarios dentro de lo que es toda la trama del Nuevo Testamento, que es María Magdalena y Judas, tienen un denominador común? Es decir, primero, que pasan un primer plano, lo cual yo creo que se lo merecen, pero siempre ese primer plano está marcado por el amor. Es decir, tanto en el caso de María Magdalena como en el caso de Judas, según estas últimas revelaciones que hemos comentado, siempre sus actos están motivados por el amor al Maestro. Entonces yo creo que eso es algo con lo que nos debemos quedar. Todo lo demás ya son otro tipo de polémicas, si es histórico o no es histórico, pero fíjate que lejos, ¿no?, de cualquier otra indagación, cualquier otra interpretación que hagamos, si nos fijamos en la esencia es que estos dos personajes, que eran secundarios y que ahora son principales, siempre actúan como actúan por amor. Mm. Clara nos ha enviado varios correos, varias cuestiones. Dice que buscando información sobre San Cristóbal, ha leído que en febrero de 1969, Pablo VI ordenó revisar el calendario litúrgico para suprimir a los santos de cuya existencia no existieran pruebas. Y claro, dice Clara, San Cristóbal es uno de ellos, junto con San Jorge, por cierto, que se celebra ahora el 24, ayer se celebra en Inglaterra, hoy, ¿no? El 24, vive, el 24. Y le gustaría saber la lista de los suprimidos. Suprimidos. Uy, hay muchísimos. Yo tengo una obra que se llama Fiesta Sagrada, alguna vez lo hemos mencionado aquí, ¿no? Como no, siempre es casi inevitable. Sí. Y sí me refiero a esta reforma que hace Pablo VI en el año 1969, donde es verdad que suprime a santos que no, vamos, que tienen devoción, devoción popular, pero que no tienen una geografía que se les pueda seguir un poco la pista. Entonces, bueno, pues los elimina de un plumazo, algunas veces injustamente, sí, como el caso de San Cristóbal. El Vaticano II marcó mucho, ¿eh? Sí, marcó demasiado, yo creo que en este caso. Y es verdad que se los quita de un plumazo. Lo que pasa es que eso no ha evitado que se sigan adorando y que sigan teniendo su culto. Es decir, el que desaparezcan de la lista de los santos canónicos, por decirlo así, no quiere decir que sea sacrílego el poder rezarles o el poder tener un altar o llevar a San Cristóbal pues en cada coche, ¿no?, para protegerte de los accidentes. Pero bueno, a todos los que se eliminó, la razón de ser era porque no había datos históricos de su martirio, de su vida, y menos en el caso de San Cristóbal, que alguna vez hemos comentado, donde se le reinterpreta de todas las maneras, desde un gigante hasta un cinocéfalo. Sí, no corras, papá. No corras, papá. Sí. En este otro correo, Clara dice, Ser Cebrián, como te llamamos en Inglaterra todos tus oyentes, ¿eh?, ya que te encuentras siempre rodeado de tanto caballero sabio en tu mesa, ¿por qué no les preguntas sobre el siguiente asunto? Y es que su hijo Ben, de 3 años y medio, le hizo el otro día una pregunta, dice, bastante sofisticada, para su edad y para la mía. Le preguntó si los dragones y los dinosaurios eran la misma especie. Y dice Clara, yo le dije que no, que unos eran producto de la fantasía y otros de la realidad, pero con el tiempo, pensando sobre el asunto, dice, parecerse sí que se parecen estos bichos. A ver, tenemos aquí a nuestro consumado especialista en dragones, Carlos. La respuesta era correcta, efectivamente, no se parecen, pero no son lo mismo. Esto es una cuestión que lleva con nosotros desde principios del siglo XX, es decir, desde que se empezó a reconstruir cómo era la fauna del Jurásico y las eras anteriores, cuando se empezó a idealizar, porque no sabemos realmente todavía, aunque cada vez se sabe mejor, no sabemos exactamente cómo eran los dinosaurios. Por ejemplo, empieza a pensarse que tenían plumas, muchos de ellos. Bueno, hay una idea, y lo que está clarísimo es que el dragón, sin embargo, parece que el origen es reptiliano, pero es reptiliano de contacto, es decir, es una especie de fenómeno aéreo extraño, de animal que vive en cuevas, protege, pero ya desde el siglo XX ha empezado el... ¿Y pudo el ser humano alguna vez conocer un bicho parecido? Pues no. No. Bueno, obviamente cierto, no. Vaya no. Dicho que se ha encontrado en Argentina, ¿eh? El Mapusaurus. Sí, grande. Más grande que el Tiranosaurus Rex. Sí, se han encontrado muchísimos. No, solo un pequeño apunte, porque sí me parece interesante. Es decir, es verdad que esta asociación ahora mismo de dragones y dinosaurios, pues en fin, me parece como demasiado aventurada. Pero sí se ha demostrado, no hace demasiado, además hay un libro de Adrián Mayor, una paleontóloga muy prestigiosa, que demostró que los grifos de la mitología, es decir, este tipo de seres alados, con cuerpo de león y con un pico como el de un águila, que sí tenía una relación evidente con unos huesos fósiles que se habían encontrado en el desierto de Gobi, y que los escitas fueron los que transmitieron esas leyendas a los pueblos helenos. Que los escitas son los primeros que en su orfebrería meten al grifo como un animal simbólico. Hasta ese momento se pensaba pues que era un animal mitológico, que cuidaba además de los tesoros de estas zonas, y al final, cuando empieza a ver las descripciones físicas que aparecen en estos relatos mitológicos con las evidencias de estos huesos fósiles, de estos dinosaurios que habían desaparecido hace más de 70 millones de años, se da cuenta de que estaban hablando de lo mismo. Es decir, que cuando los escitas encuentran estos huesos que no saben cómo identificarlos, pues se empiezan a imaginar que correspondían a unos animales gigantescos, porque este tipo de dinosaurios, que ahora no me acuerdo del nombre, sí tenían este pico, ¿no?, que servía pues para machacar un poco el alimento que ellos luego ingerían. Así que sí que hay alguna relación, y no es descabellado, no digo en el caso de los dragones, pero que sí, algunos mitos tienen que ver con fósiles de dinosaurios. Hombre, en Nueva Zelanda tenemos el asunto del águila de Haas, ¿no? Sí, es un águila que era tremenda, con 3 metros de envergadura, y bueno, pues se llevaba a los maoríes, que daba gusto. Claro, entre eso y el mito que generó el Moa, que es el Moa también, que era muy pacífico, pero es el animal más grande, el ave más grande que había en la Tierra, pues claro, luego todo eso te genera una mitología propia. Sí. A Óscar de Valls, Tarragona, le gustaría saber cómo acabó la búsqueda y captura de un posible yeti que estaban cercando con sensores de movimiento. Dice, creo recordar que malamente. Los bosques de Canadá. Fue en Estados Unidos, y es la historia de Greenberg. Es cuando ha muerto hace poco, lo comentamos aquí, cuando murió, y bueno, él y su grupo hicieron, era la expedición Northwest Pacific, Y bueno, pues hicieron, no sé si en el momento, colocaron cámaras, sensores, puntos de vigía, participaron montones de voluntarios en todo Oregón y Washington Estado, no Washington Capital. Esa es la costa americana fronteriza con Canadá en el Pacífico. Fue un fracaso estrepitoso y eso hizo que una parte, bueno, la sociedad criptozoológica de Arizona en el tema del Bigfoot están desde hace años muy, muy divididos, porque hay un número muy alto de ellos que consideran que el Bigfoot forma parte de algún tipo de fenómeno o de enigma, que aquí lo hemos cuentado muchas veces, que las opiniones de ellos siguen a investigadores tipo John Keel, que dicen que en realidad no es un animal, que es otra cosa. Que se trata de un tipo de alucinación de otro tipo, inducida por otras razones, vamos. Que niegan, de hecho, la existencia del Bigfoot como animal o como ser vivo, en lo que entendemos nosotros que es un ser vivo. Oscar también recuerda que hablasteis en alguna ocasión sobre un tesoro que estaba enterrado de tal forma que parecía imposible llegar a él. Que cuando avanzaban en su búsqueda se iban encontrando nuevos impedimentos. Oak Island, la isla del Roble. La del Roble. Eso, que vea el mono, que escuche el monográfico que tenemos, porque yo creo que fuimos los primeros que hablamos de Oak Island. Sí, sí, sí, hace ya muchos años. Joaquín nos escribe desde Murcia también para recordar un tema, una noticia, en la que hablabais de un personaje que apareció extrañamente en Internet y que decía provenir de un futuro, de unos 30 años, ser ruso, y daba datos sobre temas científicos avanzados y sobre un futuro en el que necesitaban computadoras anticuadas. Es el experimento de John Titor. Lo que pasa es que como se le salió mal por el 11S, nos hemos quedado sin saber quién estaba detrás. Una pena. No, era americano, se supone, no ruso. No, pero bueno, todo parece indicar de que es una leyenda urbana, que este John Titor nunca ha existido, claro. Que todo es una especie de grupo cibernético que creó toda esta fabulación, interesantísima por otra parte, ¿no? Porque ha generado muchísimos foros, ¿no?, dentro de Internet, pero que, claro, había una serie de errores de bultos. Es que ese error tan gordo fue tan gordo, claro, que les jorobó el experimento, porque tenía que haber durado un poco más de lo que duró en realidad, pero claro, al fallar en lo principal, tuvieron mala suerte en ese sentido. Este correo dice que son dos amigos que les interesa el tema psicofónico y quisieran saber dónde ir, algún lugar donde poder hacer alguna de las psicofonías. Pues hombre, desde la última psicofonía fuerte que tuvimos aquí en el programa, hay que recomendar ya los cementerios. No. Hay que recomendar los estudios de Onda Cero, ¿no? Porque si hablamos de psicofonías, surge alguna, ¿no? Se supone que cualquier sitio, ¿verdad? Está desde los clásicos, que es Belchite o Chate, hasta cualquier lugar. Si es que las psicofonías se pueden obtener en cualquier sitio, incluso dentro de una cámara Faraday. O sea, que no hay que ir a sitios especialmente misteriosos, tenebrosos, que haya ocurrido algún tipo de catástrofe, que tengan un aspecto muy fúnebre. No, en absoluto. O sea, la psicofonía puede ocurrir incluso, como le pasó a Jugerson, pues intentando grabar el canto de unos pájaros, ¿no? Entonces puede surgir en cualquier momento. Es decir, si la persona, el ente que quiere comunicar algo, lo quiere hacer, no te preocupes, que utilizará ese medio para dejar impreso su mensaje, ¿no? Y si no, pues con todos los intentos que se haga, no se podrá hacer nada. Y cuanto más científico, más riguroso se haga, mejor, para tener la seguridad de que no obedece a ningún tipo de onda de radio que se haya escapado. Mira, ¿qué dato me está pasando Silvia Casasola? Ha llamado un oyente, dice que en ONO, Martínez, eso de los canales que tienen como 200.000 canales, hay un canal que se llama TV Cementerios. ¿Estás en serio? Sí. ¿Te hubiese mentido? ¿Era local? Pues no sé, supongo que harán reportajes en el exterior. Existe una página web donde te cuentan cada día todos los muertos que ha habido. De verdad estamos llegando. Sí. Eso es lo que decía Carlos antes, ¿no? Ese afán por contabilizarlo todo. Los mormones que guardan todos los registros de los nacidos ahí en sus montañas. Bueno. Daniel quería preguntaros si existen verificaciones científicas fiables de la práctica de la Ouija. ¿Alguna explicación más o menos científica? Y si hay que tomar algún tipo de precaución antes de intentar hacerla. No, de precaución, yo creo que todas las del mundo, ¿no? Que nadie quiera desaventure a la ligera en este asunto de la Ouija. Y luego, pues, no sé, explicación científica. Sí, hay dos posibles explicaciones racionales. No sé si científicas, porque depende de lo que, si lo entendemos por científicas como explicación, dirían que alguien está engañando al resto de los que están en la mesa y que es uno que mueve el vaso, ¿vale? Bueno, pero eso no se responde a las observaciones. Frente a otros tipo de manifestaciones de estas características, sí que ha habido poca experimentación, poco trabajo de laboratorio al respecto, posiblemente porque también existen una serie de condicionantes sociales y que impiden en cierto modo a los científicos y a los estudiosos y a los parapsicólogos de laboratorio adentrarse en este tema. Pero existirían dos posibilidades racionales para explicar por qué se mueve el vaso que de verdad se mueve. Uno de ellos es atribuyéndolo a impulsos de tipo psíquico y que de forma inconsciente efectúa uno de los participantes en la mesa, y que esos impulsos casi imperceptibles generan el movimiento del vaso, y por otro lado que existe algo más allá de los nuestras capacidades conocidas que sirven para efectuar ese movimiento. Del mismo modo que cuando Uri Geller, de forma consciente, se situaba delante de una cuchara y la doblaba con la mente, en cierto modo, lo que estaría haciendo uno de los participantes en esta mesa es mover ese vaso, moverlo con la mente. Ninguno de esos dos explicaciones tienen la necesidad de recurrir a la existencia de espíritus que nos quieren comunicar en nada. Probablemente, personalmente, la hipótesis que más me convence es la segunda. La segunda, que en nuestra mente está todo. Pero eso no quiere decir que sean falsos, eso sea, hay casos, pero que luego se pueden desencadenar, porque la carga emocional de cualquier sesión de estas características es muy fuerte, y por lo tanto creo que la mejor recomendación para efectuar este tipo de prácticas, este tipo de juegos, es no llevarlas a cabo, porque es la única forma de asegurarte que no va a haber ningún tipo de consecuencia después, ¿no? Por la carga emocional que se genera. Te puedes evitar muchos disgustos. Claro. Un inciso con respecto a lo de los cementerios, sí, es verdad, en un canal no, pero me suena a mí un programa de televisión con cámara de visión nocturna. Sí. Sí, en un canal concreto, sí, que no recuerdo cuál es. Vea su graban... futuro sepulcro. Sí, sí, y van de cementerio en cementerio, es verdad. Sí, sí, con cámara de visión nocturna. No será cámara oculta, ¿no? No. Con una visión, sí, sí, y van enfocando las lápidas ahí. Pues tenebroso, nada, nada, imágenes de cementerio. Oye, hay cementerios muy bellos, ¿eh? Sí, sí. Históricos, además, y... en París. Sí, sí, bueno, sí. Yo recuerdo, y lo digo ya, yo viví cerca del cementerio de la Almudena, y yo creo que casi tomé mis primeras clases de historia viendo esas lápidas del cementerio civil, ¿verdad? Viendo incluso pues algunas célebres, la de Pablo Iglesias, ¿no? O luego pasando al otro, ahí estaba un monumento conmemorativo a caídos de la Legión Cóndor. O sea, son clases de historia, están ahí y las puedes recorrer. Bueno, pues vamos con el correo de Fernando, 19 años. Dice, deberías pasarme un sueldo mensual, ya sí, que he enganchado a mi hermana, dos amigos, mi novia. Y luego dice, si no es muy atrevido, una petición. Un monográfico o tertulia sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, alguna vez hemos hecho, yo no sé si hay novedades. No hay mucha novedad. Todas las novedades que hay es precisamente para desmitificar el Triángulo de las Bermudas. Sí. O sea, que no hay novedades en el sentido de que desaparezca algún barco nuevo o algún avión, sino precisamente para dar explicaciones a todas esas desapariciones, que no son tantas como últimamente están diciendo, y dar explicaciones naturales y físicas a aquello que ha podido ocurrir. O sea, que en este sentido hay que decir a Fernando que todo lo que últimamente sabemos pues es bastante desolador. Fernando también tiene una idea que transmitiros, una idea que ha tenido y que se basa en un sistema embrionario, dice, de circulación en el que los coches se trasladen solos, guiados únicamente por dispositivos GPS. ¿Qué opináis? Hay muchos experimentos en marcha, desde sistemas de raíles hasta sistemas magnéticos. Siempre se ha intentado el buscar de alguna manera, pues el intentar evitar el error humano. De hecho, los sistemas de navegación más o menos autocontrolados por máquinas o por robots, pues probablemente los llegaremos a ver, los aquí presentes, o muy próximos. Es que eso que propone ellos, nuestro oyente, prácticamente sí, ya existe. Es cuestión de tiempo, ¿no? De tiempo y la realidad. Es decir, la flota de taxis actualmente, el conductor, si lo desea, es únicamente un seguidor de las órdenes del GPS, si desconoce la calle a la que va, porque es un GPS lo que gestiona. Sí, pero para la conducción puramente automática faltan todavía algunos elementos. Pero se podrá llegar a hacer, en principio, unión de todo el parque móvil debería tener a disposición el GPS. Sí, que los coches reaccionen ante la proximidad, ante la distancia, ante la velocidad. Y que no ocurra como esta semana, que algunos acabaron en el río porque falló el GPS. Ha sido noticia, sí. Porque falló GPS. No recuerdo exactamente. Pero por eso no acabas en el río. Sí, acabaron varios perdidos, sí, sí, sí. Phil dice que es una especie de fan o adicto seguidor desde hace mucho tiempo. Recordar las historias, dice, de mi paisano don Germán o la voz de César me hacen sentir, digamos, consolera. Debido a la supuesta confianza, nos comenta Phil, pues se permite la licencia, dice, preguntaros por un libro que se titula Así vivieron ellos, de Ivar Lissner, que está en un tris de comprárselo. No me suena. No. A mí tampoco. No. Será muy nuevo. No tenemos referencia de ese libro, lo sentimos. En cualquier caso no suena. Mirlo Rojo nos escribe desde Parla y le gustaría, dice, que las cuatro veces comentaran. A ver si nos cuenta eso, ¿no? A ver. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, pues le gustaría que comentaran las 4C qué les parece cierta serendipia, coincidencia o lo que sea en torno al siguiente hecho. El pasado miércoles hizo justo un año de pontificado de Benedicto XVI. Coincidiendo con este hecho, el Tribunal Supremo italiano rechazó el recurso presentado por Silvio Berlusconi en torno al resultado de las elecciones en dicho país, confirmándose la victoria de Romano Prodi y su grupo El Olivo. ¿Ha sido este triunfo lo que podríamos calificar como la gloria del Olivo? ¿Ah? Bueno, es una buena lectura. Se dijo bastante antes de la elección del último Papa. Aquí lo dijimos también. Era una de las cosas recurrentes entre todos los que aventuraban así si había una relación entre la profecía. El problema es que como Benedicto XVI dure dos o tres meses más, que aparentemente va a ser así, pues ya no va a haber gloria del olivo, porque es la media de duración de un gobierno en Italia, ¿no? Sí, entonces sí. Ahí va a estar el problema, ¿no? Que a ver hasta dónde dura la gloria de ese olivo, porque también se interpretó cuando el olivo triunfó por primera vez, también con Romano Prodi, con el anterior Papa, se dijo si efectivamente los intérpretes más heterodoxos de las profecías de San Malaquías de verdad se tenían razón al haber incluido en su momento a la figura del Papa del Palmar. ¿Sabes y que realmente sabes? La gloria del olivo era el del Papa ¿sabes en funcionamiento, ¿sabes cómo lo el Papa explicaron? En acción, porque había ganado. Pero sabes que está explicado por otra razón. En el caso de Benedicto, el Papa actual, está explicado por el escudo que correspondía a la Inquisición, como él fue el presidente de la Congregación de Defensa de la Doctrina y la Fe, que es la heredera del... Y tiene un olivo en su escudo. Tiene un olivo en su escudo, efectivamente. No, lo cierto es que Berlusconi tiene un disgusto. Bueno, pero sí. Le ha dicho que es un gobierno transitorio el de Prodi. Sí, o sea, sí, que, sí, sí, sí. Pues, la prepotencia que le caracteriza, por supuesto, a Berlusconi. Por eso se ha hecho una canción, que es lo suyo. Ha retrocedido para tomar el pulso. Desde luego. Lo que simboliza, vamos. Ricardo Cabrera está interesado en el tema de la civilización del Indo y dice que no quiso perderse vuestro monográfico. Es un poco antiguo, pero no me costó dar con él por internet. Sin embargo, me esperaba más datos, dice Ricardo, sobre todo en lo referente a las teorías sobre la desaparición de dicha cultura. Al parecer, existe mucha polémica con la causa de la desaparición y muchas investigaciones posteriores. Dice, si lo nuevo no da para una revisión del monográfico, quizás podríais comentar algo de forma más breve, aparte de la manida y ya casi descartada ofensiva aria. ¿Cómo descartada? Es que no está descartada. Es que no está descartada. Yo no descarto la eliminación de las culturas del Indo por causa de un ataque. O por algo que empujaran. Las tribus áreas al pasar el Indocus. Claro, yo no. Posible. No. Hacia el sur. O sea, sigue vigente esa teoría de las invasiones áreas, vamos, pero vigente y muy aceptada por parte de la ortodoxia de investigadores históricos, ¿no? Desde Córdoba nos escribe José Mari contándonos que en alguna ocasión se ha mencionado un libro de la antigüedad en el programa de hace miles de años. La Biblia. En el que se describía una guerra nuclear. Ah, no. Con aviones e incluso el hongo de la explosión y los efectos producidos y que no ha sabido localizarlo. El Mahabharata. Mahabharata y el Ramayana. Sí, Ramayana. Estamos hablando del Valle del Indo, pues efectivamente sí, dos libros sagrados también, claro. Que están asociados a eso precisamente, porque antes de esas culturas que estamos hablando, ¿no? Del Valle del Indo que es Harappa, Mohenjo-Daro, antes estarían estas otras culturas mucho más tecnológicas y que se masacraron, pero con tecnología aérea, nuclear y de todo interés, tipo, si hemos de creer a esos textos. ¿Qué interés tiene desde siempre para los indios? ¿Cómo cuidan esa tradición? ¿Con qué cariño? Sí, ¿con qué cariño? Porque ellos lo consideran algo interesante. Decías, Juan, la Biblia. Pues atención a la pregunta de Rubén, porque hace pocos programas dice que escuchó que hacía referencia a una Biblia, que es la traducción más real, y no pudo apuntar... dice el nombre de la Biblia y me quedé con ganas. Me podría Cantero recordar Iglesias. La Biblia es la de publicada por la BAC es la Biblioteca de Autores Cristianos, es la de Cantero-Iglesias. Son todos los mejores estudiosos de la Biblia que hicieron una traducción directamente del hebreo y del griego. Entonces para mí es la que yo tengo. Además, bueno, yo tengo también la Vulgata, tengo la Biblia de Jerusalén, tengo varias, ¿no? Pero la que acudo siempre es a esa, porque por lo menos son textos directamente extraídos del original y cómo cambian muchas veces las versiones y las traducciones cuando se hace bien hecha. Por eso siempre digo que miréis primero la primera frase de una Biblia, ¿no? Si dice al principio Dios creó los cielos y la tierra, podéis cerrarla que está mal traducida. No digo que no sea correcta, pero está mal traducida. Eva nos ha vuelto a escribir porque hará algunas semanas comentasteis algo sobre un libro en referencia a Stone Age o construcciones megalíticas. Libro, dice, ¿seríais tan amables de repetir el título, autor? Por favor, que no me dé tiempo para apuntarlo. ¿Cuál puede ser? Sobre Stone Age, bueno, tenemos un capítulo en el libro Enigma, en el libro que hicimos las 4C, hay un capítulo dedicado a Stonehenge, en civilizaciones antiguas, ¿se refiere a ese? Uh-huh. Bueno, pues... quizá otro, que ahí tenemos. A Carlos. ¿Algo sobre Stonehenge? No, es que no sé cuál puede ser, cuál pudimos haber dicho. No sé. Bueno, nos estamos hablando... Pues sí. podemos terminar con un correo, el de Holucae. Me gustaría saber de dónde viene el dominio que posee Jesús Callejo con el futbolín, porque el repaso que ha dado por tierras astures es de UPA. No pasamos por debajo del futbolín porque no se podía. Si alguno de las cuatro te sabe algo, se agradecería que pudiera contarlo. Está imparable, Jesús, está sobrado. Está en un momento creativo cumbre. Está cumbre y, claro, pues el futbolín, los videojuegos, lo que le pongan. La cocina esotérica. Cocina esotérica está bien. Un poco de todo. Bueno, o sea, la verdad es que es gente que me quiere y ensalzar un poco menos muchas las virtudes de las que realmente tengo, pero la verdad es que lo importante es eso, que se pasó bien y bueno, en ese caso gané, pero yo creo que me están esperando para la revancha, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de las 4C. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Gracias a Carlos Canales. Hasta luego. Bueno, te veo inspiradísimo, ¿eh? Te voy a regalar un tulpa, para vale, el próximo venga, sábado. Venga, hay que hablar de los tulpas. Venga, que nunca hemos hablado de tulpas. Exactamente. Y para ti un ectoplasma, Jesús. Muchas gracias.